FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. El viento se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen dos jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? Muy buenas noches, amigos de la República de Moreno. 21:05 marca mi reloj, 21:07 el de otros y 21:10 el reloj de aquí a mi derecha, quien se dispone. ¿Vos qué tenés? 21:07:07. Vamos a tener que poner un día para que todos pongamos en hora los relojes, porque la verdad que así no se puede seguir. El tiempo es cada vez más relativo. ¡Ay, qué frío que se vino! Se vino un poquitín. El invierno que empieza a apachucharnos. Yo prendí la estufa recién ayer y casi muero de monóxido de carbono. Te aviso. Buenas noches, Michel. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, compañero de la Copa Derramada. Un gusto, como cada jueves para mí. Es un placer compartir estas tres horas, casi tres horas y media y a veces hasta cuatro, que hacemos este programa, que nosotros realmente la pasamos muy bien y así esperamos que ustedes lo pasen. Así que le doy la bienvenida también al compañero acá, Mariano Thompson, que está en la operación técnica de la radio de la FM 90.1. Hoy estuve escuchando a Badía en la radio, así que vine medio badiesco. Thompson, ¿te puedo decir algo de Badía? ¿Te puedo decir algo de Badía? Me gustaría que me diga la contraseña para entrar. ¿Te puedo decir algo de Badía? Te hablo como Badía, loco. ¿Te puedo decir algo de Badía? ¿Puedo o no te puedo decir algo de Badía? Sí, podés. No, Badía no habla, no da reportajes. No puedo decirte nada de Badía. Lo único que te puedo decir de Badía son las cosas que dice en la televisión, que son siempre las mismas. ¿Querés que te diga algo de lo que dice Badía en la televisión? Por favor. Ya no habla más, no Badía. No dice nada Badía en la televisión, porque no tiene más programa, porque no está en la radio, nada, porque tuvo un problemita que se le estaba cayendo el pelo y andaba con gorra. Pero ahora parece que lo recuperó y que está bien. Así que un abrazo grande para Juan Alberto. ¿Y qué hacemos con este, No, era mi presentación esa. Con esta presentación. Che, programa número 93. Faltan 7 programas nomás para cumplir los 100. No sé si vamos a hacer algo en el compromiso que tenemos con el sistema métrico decimal desde la Copa Derramada, porque no festejamos números impares ni números que no caigan redondo, redondo como es el número 100. ¿Quién dijo eso? No, lo decís. Vos lo estás diciendo. Sí, ahora, te lo digo ahora, te lo declaro. Ahora, de manera del momento. Sí, es una decisión. ¿Cómo era, cómo es que lo que no aceptamos? Números impares. No, no se acuerda. No aceptamos números impares. Me gustaría que me definas. Sí, en dos palabras. En dos palabras. Sí. Y te doy tres más. No, en dos. Bueno, hace tres tandas de dos palabras. En una palabra te lo defino. Me gustaría que me defines qué es la urgencia. ¿En cuántas palabras? ¿Qué es una urgencia? ¿En cuántas palabras? En dos. Qué mal. Eso es. No, ¿qué es la urgencia? ¿Cuánto tiempo es una urgencia? ¿Cuánto tiempo es una urgencia? Sí, y depende de qué. Y bueno, pero decime algo. Depende la urgencia. De qué. Tres te dije. Vos llamás a alguien y decís, tengo una urgencia. Sí. ¿De cuánto tiempo está hablando ese tipo? Por ejemplo, si yo te digo, tengo una urgencia, necesito un pasaje para la semana que viene, ¿ya es urgencia? No. Y pero ¿sabés qué pasa? Que depende de qué rubro planteas la urgencia. Porque vos, por ejemplo, sabiendo que vos estás pidiendo un pasaje, estás con la posibilidad o con la urgencia de que no sea mayor a 7 días. Es una urgencia para vos, porque no se consigue un pasaje por ahí tan preciso como el que vos querés. Ahora, por ejemplo, si tenés urgencia de ir al baño, y son dos personas en la puerta del baño. Sí, y si tenés una semana para ir al baño es... Es mucho. Es mucho. Dos personas para entrar al baño. Una tiene que hacer el 1 y el otro tiene que hacer el 2. ¿A quién le corresponde entrar primero? Al que... el 1. ¿Por qué? Justifíquelo. Por orden. No, por orden no. Yo para mí, por respeto, el 2 tiene que decir, no, andá vos primero porque te voy no a dejar el baño, entrar. Claro. Entonces, el otro puede tomar también la decisión, porque hay mucho que le gusta, como con el chorrito, ir sacando el barniz que queda. Che, cuando cae. No empecemos, por favor, que son apenas las 9 de la noche. La gente está comiendo y nos acompaña a la media luna de mesa, casi una mesa redonda. Le falta muy poco para hacer una mesa redonda esto, sí, ¿no? Un pedacito. Sí, le falta muy poco. Nos acompaña un oyente que no nos escucha nunca. Qué bien, eso es lo más lindo de este programa. Sí, pero es... ¿Cuántos habrá como eso? Fiel oyente, ¿no? O sea, él nunca nos escucha. No dice que nos va a escuchar una... No, nunca nos escucha. Y le damos la bienvenida, por favor. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. La redundancia, estoy muy contento acá de estar escuchándolos ustedes en vivo. Así que, bueno... Por primera vez. Por primera vez. Sí, hay que pedir tres deseos. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Así que, bueno, muy feliz. Qué bueno, ¿eh? Esto es un intercambio que estamos haciendo nosotros con la Municipalidad de Moreno y con otros municipios, que un concursante, hacemos un pequeño concurso dentro del municipio y el ganador va a venir a ver el programa en vivo, ya que no puede, porque no tiene transistor. Sí, por el tema de la electricidad. Todo lo que está pasando. La tormenta, entre las cosas que hizo el tornado, digámoslo con todas las letras, porque dice. Decirle el nombre. Y nosotros fuimos el nombre, los primeros decir el nombre, como muchas veces decís las palabras que tenés que decir. Decilo. Tornado Santa Catalina. No. Porque viste que le ponen nombre de mujeres. No, eso en Texas. Viste que siempre todos los tornados son en Texas. Sí, pero vos te diste cuenta que son los de hombres. Sí. Son de destrucción apenas focalizada. ¿Los nombres? Y los de mujeres, los que tienen nombre de mujeres son de destrucción masiva, que te dan para todos lados. Porque la mujer, cuando se calienta mal. Y aparte, ¿sabes qué? Vuelve. Sí. Porque siempre se acuerda y vuelve. Sí, entonces, es el único... El tornado de mujer te hace tipo así, ida y vuelta. Tienes como si fuera un Pupi Zanetti, te hace. ¿Entendés? Un Pupi Zanetti con cachila. Va y viene la mina. Ese es el tornado mina. La Santa Isabel. ¿Qué te hace Santa Isabel? Va y viene. El Santa Mónica. Va y viene. ¿Y el Santa Claus? Sí, te destruye todo. La Santa chimenea. Claus. Bueno, entre las cosas que destruyó mucho artefacto eléctrico. Yo lo estoy padeciendo hace una semana que me destruyó la computadora. Y pareciendo, se dice. Padeciendo. Bueno, le habla a los chicos. Así. Padece un osito. Dígale, bueno, entonces en este entonces, cambio cultural... me pasó eso que yo uso la computadora para trabajar y... Los lugares donde el doctor de la computadora, donde uno lo el lleva, mecánico, el se doctor, dice, no entiende la palabra urgencia como yo la entiendo para mi necesidad, que es para trabajo. Lo que pasa es que el tipo no sabe cuál es el grado de adicción que vos tenés sobre esa urgencia. Esa es la diferencia. Es como el carnicero, no lleva carne a la casa. Pero por ejemplo, no come carne el carnicero. A un taxista, un remisero, se le rompe un auto, lo lleva al mecánico. Sí. O sea, su urgencia es que sin ese vehículo no puede trabajar. Lo que pasa es que todavía no estamos tan tecnologizados. Pues entonces, hoy, el tipo que, por ejemplo, se le rompe la computadora, El viejo ese que arregla la computadora, como no sabe una chotada, porque hace 30 años. Pero el viejo que no está. Te estoy diciendo, el viejo. Pará, se le rompió el auto. ¿Cómo le pasó? Digo. No, pero te digo, el que arregla la computadora es un viejo que hace poco que está con eso, porque no estamos con tanta tecnología. Es un chavo que cambió. Entonces, de laburo. Sí, claro. Lo echaron de la línea. Lo echaron, por ejemplo, del bondi. Y dijo, yo me voy a poner un coso de computadora, dijo. Entonces sí. El tipo, no, pará la computadora, este va a estar 5 días sin boludear, pensará el tipo. No piensa, este tipo va a estar 5 días sin trabajar. En cambio, al remisero o al taxista, sí sabe el mecánico que lo necesita sí o sí para trabajar. Esa es la diferencia. ¿Qué me hace? Que yo, por lo menos, no me escucho. ¿No te escuchás? No. Yo estoy escuchando bajo y medio embotado. No sé cómo estás escuchando vos, Mariano Thompson. Buenas noches, Mariano. Vamos a ver. Vamos ni a Mariano ajustando. Lo escuchamos. Pero estábamos con la presentación del sí, invitado. Sí, la presentación de él. Quiero ganador. Que él me defina. Quizás es uno de los más entendidos en urgencias y quisiera que él me defina que cuánto es una urgencia. ¿De qué tiempo abarca una urgencia? Para mí, todo lo que pueda ocurrir de una semana a otra no es urgencia. Bueno, ya entonces, cae la urgencia. Entonces, perdóname, no hay urgencia. Tu computadora no era urgente. Sí, para mí sí. Se ve que para el tipo no. Bueno, si es más de una semana, dijiste, o hasta una semana no es urgente, o entras dentro de la lista de los que no son urgentes. Es que yo la pedí para 24 horas, sí. Pero me va demorando una semana ya. Bueno, te vuelvo a repetir. En el mecánico, que te dice. El hombre sí. No sabe. La llevas por una bujía y te cambian las gomas, te cambian todo. Y viste si que lo mecánico. Siempre eso te hacen. ¿El de computadora? Por favor. El tema es que hay mucho chanta dando vueltas. Mucho chanta dando vueltas. Y yo creo que mi mecánico es bueno porque me caga poco. No porque no te caga. No, porque me caga poco es bueno. ¿Vos sabés? Tratemos de cuidar el vocabulario, no diga mecánico. Mecánico, no, perdón. Sí, no se puede decir mal. O le hago yo un pi. Cuando va a decir mecánico, hago una seña que yo le hago un pi. Muy bien. Okay. ¿Quién no lo caga tanto? El pi. Ahí está. Qué bien que te salió el pip. Sí. O sea que da un perro también, si querés, cuando decís mecánico. Así es. Un caijo de puta. Bueno, ¿y? Bueno, el problema... ¿Usted reconoce en qué... ¿En qué lo aventaja a su mecánico y en qué no? Yo creo que es como un mal necesario. Yo cuando uno va al mecánico, cuando va a reparar algo, ya va pensando que uno lo van a cagar. ¿Y qué pasa con la salud en ese caso? El pip, por favor. ¿Qué dijo? Ah, dije... Pensando. No. Poner el pip cuando dice pensando. La palabra prohibida. No. Cuando pasa aire, eso, ¿no? Con la salud. ¿Cuál es? ¿Cómo se maneja eso del pensar que voy a ir a ver al médico y este me va a cagar? Me va a decir que tengo un tumor para que esté 6 meses haciéndome dijo médico. Calor. ¿Qué dijo? No, nada. Médico. No. Ahí tiene perro. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la salud? Claro, ¿cómo es? ¿Cómo se corre uno de eso? Para mí la urgencia en la salud es, uno llega a una sala de espera. Sí. Te hago dos casos. Porque uno va a la guardia sí. Y siempre... Sí. Lo más urgente es lo que tiene uno. No, para te voy mí a decir se... que no. Te voy a decir que no. Te voy a decir que no. Lo más urgente es, por ejemplo, cuando llega uno con una puñalada, por ejemplo. Es más urgente que con una caso. Puñalada en la mano, amenazando a todo, diciendo, atiéndame yo a mí primero. Bueno, ese claro. Pasa rápido. En realidad no. El más guapo es el que va primero. Exactamente. Pero yo, por ejemplo, le doy dos ejemplos al oyente en vivo. ¿Qué pasa si llega a la guardia y hay una persona con el brazo quebrado y otra persona con hernia? O sea, tiene para afuera la hernia. ¿Quién corresponde que esa guardia atienda primero? Yo creo que... hernia y brazo, le dije. ¿Y en cuántas veces está quebrado el brazo? Esa vez se la quebró. Antes había quebrado otro. Yo creo que el quebrado. ¿Entra primero? Sí, totalmente. Es incorrecta la respuesta. No, le voy a explicar por qué. Sí, perdió. No... Es un oyente, uno de los primeros oyentes que lo hacemos perder en vivo. Sí, ojo sí, que nosotros sí. Somos de tratar de que el oyente gane. Pero en este caso no se la voy a perdonar, perdóneme, sí, soy duro, sí, soy el más duro del plantel, sí, del panel. El de la hernia corre riesgo de vida. Entonces es más urgente operarlo. Porque el del brazo quebrado, a lo sumo, si pierde ese, tiene otro. Pero, claro, es verdad. Pero ella, la de la hernia, va a la vida a lo mejor en esa hernia. O en una vesícula, le digo. Es verdad. Yo no estoy muy al tanto de las hernias, en realidad. Sí, o de tanto estar en guardias, ¿no? La guardia es un lugar que no es para cualquiera. ¿Eh? No. Y no hay que bajar la guardia nunca. Jamás. Eso es un consejo que da el oyente, que es del barrio de... De Almagro. De Almagro. Gente que tenemos de Almagro, los guapos de Almagro. ¿Existen los guapos de Almagro? Sí, sí, ¿existe sí, la sede social de Almagro? Sí, sí, sí. ¿En qué calle? ¿Castrobarro? ¿La calle Castrobarro? ¿O Medrano? En Medrano, me parece Medrano, que está. ¿Está cerca usted de ahí? Sí, sí, sí, a dos cuadras. Bueno, ¿y qué lo trae por acá? En realidad, el móvil de la visita es, escuchar un poco el programa, que nunca tuve la oportunidad de escucharlo. Y tomar unos drinks, unos vinitos ahí que me dijeron que son muy buenos. O sea, viene por la bebida en sí. Vino en realidad, sí, por la bebida, netamente. Vino y picada gentileza de la gente de La Taba, que nosotros tenemos un arreglo, un canje bastante bueno, que le damos dinero y ellos nos dan producto. Es un canje que... Justo. Sí, justo. Justo para la altura de este programa. Y para nosotros. Che, entramos ya... Vamos a ir entrando de a poco en todos los temas que tenemos para el programa de hoy. Está muy cargado, tengo una planilla que desborda. Sí, yo fui a lo de Jovita hoy. Entre otras cosas vamos a estar hablando de inseminación artificial, de lo que son los métodos anticonceptivos. Sí, vamos a tratar todo. De estar educando a la gente por esto. A ustedes, burros. Y vamos a estar tocando el lamentable hecho de Facundo Arana. Arriba de Leves. ¿Qué pasó? No, ¿qué por pasó? Favor. No odio a Facundo Arana, boludo. ¿Qué pasó? No puede haber una persona que parezca que todo es bueno lo que hace. Que se fue al Everest para decir que está haciendo algo bueno, que es donar sangre, pero para Argentina. Sí, hasta allá se va. No sé. Si acá vas acá a 10 cuadras en el conurbano y también se están muriendo de hambre. ¿Qué tenés que ir a hacer allá? Pero bueno, es un tema. Después lo vamos... Pará, yo estoy de acuerdo con Facundo Arana. Yo lo banco. ¿Qué? ¿De acuerdo con qué, boludo? Que fue una montaña y le agarró un resfrío y se bajó. ¿Y por qué no lo hiciste vos? Porque prefiero ir a laburar con la camioneta haciendo flete antes de irme a subir al Ebre. ¿Qué voy a ir a hacer en el Ebre? ¿Cuál es el beneficio de subirme al Ebre? Que me agarre una neumonía, una CV, no sé qué le agarro ahí arriba. No sé, dicen que es un edema pulmonar. Ahora vamos a estar hablando de cómo le detectaron. Es flojito, Arana, es flojito, flaco. Arana, ¿me entendés? Es un papelito, Arana, es Petete y Trapito. ¿Quién es Petete? Arana. No, Trapito es. Arena de Trapito, es flojito. Dejémonos de joder con esos tipos, con esos galanes de cartón. Nos van a hablar, más allá de lo que tiene que ver con el galán este de cartón que decís vos, nos va a meter en el tema de si un hecho solidario vale la pena hacerlo, llamar la atención de tal manera como lo está haciendo Arana, ¿no? Que le agarre un chasis. No, irse al Everest, irse a cualquier lado. Y digo, ¿hubiese sido más noticia que hubiese escalado sin que le pase nada? Sí. ¿O esto que pasó con el edema pulmonar? Supuesto edema pulmonar. O sea, vos decís que es una no noticia. No. Es algo hecho a propósito, porque de la otra forma nadie le hubiera dado bola que llegó hasta arriba. Subió al Everest Facundo Arana. Lo esperan ahora. Y vos decís, y subió al Everest. Es un flojito. Ese. Nadie sabe cuán alto es el Everest. Cualquiera sube el Everest. Yo no sé ni dónde está, porque después me enteré que estaba internado en Caplán. No sé, para mí era España eso. Para mí sí dice... Caplán, ¿dónde es cerca del Everest? Algo así. Nepal. ¿Cómo? Nepal. No, Capando es en Brasil. Nepal. Me traen oyente para que me joda, boludo. Nepal. Nepal. Estamos en Nepal. Hubiera parecido, ¿no? Estuviste escuchando bastante la radio hoy, ¿no? No, no escuché nada, la verdad que... ¿Y cómo sabía que estaba en Nepal? Porque sé que el Everest está en Nepal. Ah, y claro, lo deben haber trasladado al lugar más cercano. Porque está cerca de la zona, porque siempre le dicen que los nepalíes son los que te ayudan a cruzar. Los nepalíes te ayudan a cruzar, que te dejan tirado en el medio. Le dijeron, no, llévate una campera, no te haga problema, llévate una campera. Y los yergas son las tribus que vivía es como el Boca River. De este lado del Himalaya, del otro lado del Himalaya, que ya estaba el Tíbet, era donde cruzaba Buda, el Siddhartha Kiwi. El joven Siddhartha antes que se convierta en Buda. Y un montón de cosas interesantísimas. Y otro más, Brad que terminan en Facundo Arana. Sí, Brad Pitt y el otro, el que hizo Mujer Bonita, ¿cómo era? Richard Gere un día fue ahí y no vino más. ¿Y para qué va a venir acá? No, si vive en Estados Unidos. Dice que te encontrás de todo, Johnny. Porque todos estos que suben y que después no se bajan rápido porque están enfermos, van dejando pertenencia. Hay tipos que se han armado tienda el negocio es ese. Ahí está la plata, en realidad. Ahí está la guita. Ahí está el yo te pregunto, por dos pesos. Si vos me decís, tengo que subir una montaña. Sí. ¿Sí? Sí. Vos me decís... Yo a vos te digo, vos a mí me decís. Vos me tenés que decir qué es lo que necesitas, los dos. Por yo favor. Te pregunto. Y esto es para todo, para usted también, Tonso, para usted también, oyente que está escuchando, 1561-540-359. Para mandarnos un short message, como dice la abreviatura de SMS. Sí. o llamen al 466-6559 o manden un mensaje al Facebook, La Copa Derramada, cuando podamos abrir la computadora que se quedó ahí. Igual mandelo, que después clavadito. La abrimos. Lo que te pregunto es, ¿qué cosas necesitas vos para subir una montaña? ¿Una mochila? ¿De qué color? Y fluorescente. ¿Importa el color? Sí, sí, sí, sí, sí, el color es si me pasa algo. Es lo más fluorescente, importante. Perdón, fluorescente y con mucho hilo. Porque por ahí me puedo prender hasta un fueguito con el hilo de la mochila. Pienso, no digo como un loco. Ah, claro, ya vas metiendo cosas, sí. Dos cosas en una. A ver. Y unas botas, yo quiero unas buenas botas. Botas. Botas. ¿Botas de recambio a las botas que uno lleva? No, no, yo creo que ahí tenés que llevar una sola y ya está, listo. Está bien. ¿Es bueno ascender con, no sé, me pregunto, alguien que entienda medicina? ¿Y si va solo? Y no, pero uno va en conjunto, haciendo estas cosas, sí, en conjunto. Y no, si no te pegas un embole también de aquello. ¿Qué vas a hacer arriba de la montaña? Sí, si no hay nada. Y... Perdón, yo voy a discernir con esto y le voy a decir por qué. Ya si un tipo lleva a alguien que sabe de medicina, dejó de ser un hecho bohemio y folclórico el subir. Porque en realidad el tipo que va a subir y tiene esa locura, esa bohemia, como el de Encuentro Cercano con el Tercer Tipo que hacía con el Puré Montaña, sí, tiene que subir como subiría cualquier persona a lo macho, con el deseo y el sueño de llegar ahí arriba. Entonces ya si vas con médico, para mí ya no es amateur. Mira, en este caso Facundo Arana no solo fue con médico, sino que el médico transportaba un equipamiento, llevaba tomógrafo. Sí. ¿Todo? Radiógrafo. ¿Y cómo le detectaron lo que tenía? ¿Allá arriba? Arriba de la montaña. ¿Por qué? Pero tengo un pulmón tapado. Claro, pero vos podés decir, este hay que bajarlo. Este le tomó el pechito, pues. Claro, tenía tos. Tenía tos. No, arriba le hicieron una tomografía y le detectaron edema pulmonar y le recomendaron bajar. Ve que es un pelotudo, Facundo Arana. Ve que es un pelotudo. O sea, cada vez me lo hace más pelotudo. Bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, otra cosa que llevaría el oyente? ¿Arriba de la montaña? Sí. Yo una radio. ¿Es el oyente? Yo una radio. Una radio. Yo llevaría una radio. Está bien. Para no... ¿Para escuchar qué, por ejemplo, si te están buscando? Es importante. Claro. Bueno, es importante. Yo, más que la radio, me llevaría anotado con una lapicera en la mano. ¿Para después? La FM del lugar. De acuerdo a donde me pierdo. FM por ejemplo, Nepal. Claro, por ejemplo, lo que pasa es que uno por ahí no va a entender mucho, pero claro, por ahí escucha un argentino y ya uno agarra y dice... Igual seguro que está... Dijo argentino, empieza a gritar en el medio de la montaña. Seguro dejala clavado en la 90.1, 90.7, sí, porque llega, todas las radios locales están en la 90 llega, punto algo. Están todas ahí. ¿Sabe qué llevaría yo, por ejemplo, la mochila? Estamos todos ahí. Yo un salamín, llevaría. Justo le iba a decir un costilla. Ah, pero... Porque para mí el argentino, si trepa hasta ahí, se tiene que hacer un pedazo de carne. Es como que... Él deja la huella. Es la bandera. Es la bandera. Es la clavada de la bandera. Y antes de bajar, se agarra la ropa y se la huele y hace. ¡Qué perfume! Porque el argentino dice eso, ¿no? Viste que siempre le agarran los escotes a las tetas, a las minas, para olerla, porque el asador tiene eso. Y con la mano llena del chorizo y la grasa y todo eso. El argentino ahí dejaría su marca, seguramente. ¿Qué otro elemento podría llevar? Agua para mí. Un bidón de eso. Pero para de, qué un dispenser. Agua, es todo nieve allá arriba. No, perdón, o sea, con un dispenser, papá. Agua caliente, agua fría. Dispenser, agua caliente, agua fría. Y el dispenser le pongo ruedita como los carritos rulemanes y me lo llevo arrastrando como si fuera que llevo el cuando arrastra el changuito. Igual habría que hacerle un laburito al dispenser de achatamiento, porque el botellón gigante se ocupa mucho a lo ancho y por ahí si ocupara a lo largo no te jodería. Pero tanto eso lo pones todo en los sherpas, lo llevan todo. Eso. Ah, te lo llevan. Lo llevan todo. Pero ya no sería amateur, ya no sería bohemio si y... uno va con un sherpa. Es verdad, es verdad, es verdad. El tema acá para mí es ir solo con unas topper blancas. Yo, por ejemplo, iría con topper blanca. Pero te morí de frío, vos sabés. Sí, te morí de pero, frío. Y bueno, y si no, pierdo el amateur. Pierdo el amateurismo. Si, claro, si, no me... si podés trepar, trepala. Sí. En calza, en zunga, trepala. No sé si es muy argentino la zunga. Y pero pues, tampoco es argentino el Himalaya. El Everest. Y bueno, pero no están acá, tenemos que ir allá. Trepala con Concagua si querés ser argentino. Por ejemplo, ¿qué quiere que hagamos uno acá como hacen los japoneses que te hacen que hacen una playa artificial adentro de un galpón? O que te hacen que estás en la nieve. Eso nosotros acá no nos gusta. Eso. Nosotros sí. Queremos ir a la arena. Me hincha un poco eso, porque terminan trepando montañas que son fáciles, tienen todos positos donde meter los pies. Trepalo claro, obelisco. Ya pasaron 2 millones. Trepalo obelisco. Sí. Trepalo obelisco a ver si podés.

porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viaja por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1. Las estupideces empiezan temprano. Casi, casi el plantel completo en este estudio, repleto de alegría y simpatía. 21:36. Faltan 24 minutos para las 10 de la noche. 1561-540359. Mándenos mensajes acerca de la inseminación artificial, porque ahora vamos a empezar a entrar, a ahondarnos en el tema de la inseminación artificial, de la fertilización asistida, del alquiler de vientres, de la venta de vientres que está sucediendo. Mucha gente... Del DIU, del espiral, vamos a hablar. Vamos a hablar del Viagra, vamos a hablar de las muñecas inflables. Vamos a hablar de todos estos temas, Flash. Pero antes tenemos que recibir a nuestro ente sabio. Bueno, lo de ente es un poco fuerte, pero bueno. Nuestro cable a tierra con... Eso sí, eso me gustó. Nuestro cable a tierra con la inteligencia nuestra foránea. Nuestra trifásica, decirle. ¿Para qué quería decir foránea? No sé por qué. Nuestra trifásica foránea. Nuestro Facundo Arana. No, pelotudo Facundo Arana. No lo comparé jamás con Facundo Arana, porque es un flojito. Otro, decirle. Me gusta un Echarri que le diga. Muy buenas noches, Arrabal Amargo. Buenas noches, amigos. Qué linda voz. La alegría, ¿no? La alegría en la expresión, sí. En las palabras. Esa exclamación cada vez que nos encontramos, Arrabal. La verdad que para mí... Es casi como si le dijera que estoy flotando en un... ¿Te hace años que flota? Algodón, cada vez que usted llega. ¿Usted sabe que ahora que dice que flota en algodón? Sí. A mí me quedó muy fuerte la imagen de su calzoncillo de goma Eva. ¿Sí? Bueno, ¿mío? Me han llegado mensajes. Me lo imagino usted desnudito, acerca de con eso. Su calzoncillo de goma Eva, flotando en una nube de algodón. Qué imaginación que tiene. Sí. ¿En qué momento, por ejemplo, imagina usted? ¿Tiene horarios? En el colectivo. ¿Qué imagina el colectivo? Cuando me siento, no puedo imaginar parado. Es imposible. Ah, cuando sube. No, cuando puedo sentarme. O sea, a veces mi imaginación es del puente de Gaona hasta acá. Todo el tiempo. Y me siento ahí. Dígame la verdad, por ejemplo, usted cuando sube a colectivo, ¿no empieza como medio como a sentir que ese viaje va a encontrar una señorita que a lo mejor se va a terminar yendo a encamar? O sea, uno como que se imagina, como que sueña, como que tiene como no sé. Sueña con un mañana. Una fantasía tiene. Usted sube al colectivo y ¿qué piensa? ¿Hacia dónde quiere llevar la charla? Si usted le quiere llevar por un lado, le digo que sí, y le quiere llevar otro, le digo que no. No, me gusta para que nada. Se ría, me gusta la sonrisa de Robert. Para nada. Fumador. Sí, para nada, nunca me imagino que voy a ser exitoso en ningún aspecto de mi vida. Ni en el colectivo, por ejemplo. Por eso cualquier pequeño éxito. O sea, yo por ejemplo compré muchas rifas siempre. Lo único que me saqué fue un coiner. ¡Qué bien! Pero es un premio. Para mí fue una barbaridad. Pero es mucho para hay cualquiera. Hay gente que sacó esa rifa, viste, de los bomberos, no. Sacó coches, sí. Heladeros, es un coiner. Es un premio mayor. ¿Cuánto le salió la rifa? 12.000 pesos de y esa más época. Y más o menos lo que vale un coiner. Era bueno, ¿no? Era Coinor Macacoinor. ¿Coinor? Coinor. Oh. En el momento del Coinor. Coinor. No estamos hablando ahora que el Coinor es medio devaluado. Es en el momento del Coinor. Sí, porque antes, por ejemplo, Drean también era una marca que decían, me compré un Drean. Sí, no importa qué. Sí. Pero era Drean. O Sony. Sony fue una marca, hoy no sé si tanto, porque ahí aparecieron muchas otras. ¿Cómo? Philips. Sancho ya era más de dinero, como un platense. Arrabal, ¿usted es marquero? ¿Qué? No. ¿Cómo le va a preguntar esa cosa? Esa intimidad al tipo si se droga. Claro, es una locura. Si es marquero, marquero. Ah, ¿es marquero? No, para nada. Y ahí está. Ahí. Bueno, momento, quiero saber del oyente invitado, sí, el auditor cerrado del programa. El quiero sordo, saber. El sordo. Me... Si es marquero. ¿Es marquero? Yo trato de no. ¿Trato? Sí. ¿Y lo logra? En realidad no, estuve en rehabilitación y estuve tratando de... ¿Qué hay granjas para marqueros? Sí, sí. ¿Y en qué pabellón están? En UFO. Ah, porque le ponen nombre para ver si caen de vuelta, claro, si tienen una recaída. Wrangler, pasa uno de los gritos. Wrangler. Dicen todas cosas como en doble sentido con marcas, por ejemplo, ¿no? Es como que vos vas por el tema de la marca, te drogan. Te seguís drogando durante un tiempo. Ah, ¿es cierto eso? Hasta que podés salir. ¿Te drogan con Drea? ¿Qué? ¿Las autoridades te dan droga? ¿Cómo es? ¿Las autoridades de la granja? No, te la venden. La granja se llama Mariana Ananis. Claro, porque es una fundación. Sí. ¿Y qué? ¿Y tiene salidas transitorias, no? Por lo que veo. Sí, de vez en cuando salimos a comprar. ¿Tiene una recaída? Sí. Lo que pasa es que no vamos a los shoppings, sino vamos a la sala. Voy a ver cómo está con su recuperación. ¿Usted come Pancho? ¿Qué marca es? No pregunte, no. Es un obsesionado. ¿Usted come Pancho? ¿En la estación? Sí. ¿Qué sí. le pone arriba? Y le pongo mayonesa Hellmann's. Si no es Hellmann's, no le pongo. Está drogado. No, ¿qué le ponen? Está drogado con palabras. ¿Le pone sabor a mostaza? No, mayonesa. ¿Qué mayonesa? Mayonesa. Hellmann's. No, pero ya dijo mayonesa. Eso está bien. Sí. Se está recuperando. Sí, nos están enseñando Hellmann, eso. Directamente. Bueno, Raúl, cuéntenos hoy qué es. Para nosotros, ustedes es esa boya en el medio del río. Sí, de ¿qué la nos Plata? Trae? ¿Qué ilustración nos triste, trae para aprender a ser mejores hombres, mejores amigos, mejores vecinos, bueno, sí. mejores personas, peores amantes? Primero, Raúl, quiero que reconozcan él la remera que tiene hoy con el escote ese en color crema, un color crema con rayas. Ese es un regalo de una suegra. Para mí, y pitucones de plush. Para un tipo que se viste como se viste comúnmente Johnny, esa remera es un regalo de él. Suegra. Es como el peruano que te chorea en el bondi y que anda que de no ambo. No la podés devolver ni cambiar. Viste que no le coincide la cara con el ambo. Cuando es lo mismo Johnny, es como un peruano Johnny ahora. O sea, no le coincide. La suegra saludo le ha dicho a la colectividad peruana, déjeme aclarar esto. Saludo a la colectividad peruana que nos sigue todos los días. Hasta hoy. La suegra le ha dicho para un cumpleaños, por ejemplo. Sí, un regalo. Hijo, pero le dice hijo la suegra. Sí, le dice hijo. Viejo, a ese le dice viejo. También. Bueno, se parece más que a lo de hijo. Pero quiero decir que le dice, la podés cambiar si querés. Sí. Y el tipo la va a cambiar. Y son todas parecidas, o sea, no puede comprar las cosas que usa. Porque compró un Mauri Sport, que te vende todavía pijama. Exactamente. Tiene todavía calzoncillo largo en la vidriera, porque eso no va en la vidriera, el calzoncillo largo. Te sienta muy bien el color. Arrabal, gracias, le agradezco. Usted también está pero muy bien peruano, vestido. No así el señor que viene con un buzo deportivo de su de satén. De satén. Favorito, pensando que tiene 14 años todavía y tiene que salir con los colores. Me gusta el buzo de cancha porque me gusta que me digan cosas en la calle para pelear. No, haciendo honor a un director técnico muy prestigioso que ya lleva 5 ascensos en un año. El único director técnico que descendió a 4 equipos el mismo año. ¿Qué es una efeméride? Capa. Es una efeméride. Es capa. Es una efeméride, Arrabal. Bueno, Arrabal, por favor, ilústrenos. Perdónenos por todo este desvío. Bueno, siempre basándonos en las enseñanzas del gran maestro don José Ingenieros, con aquel maravilloso libro La simulación en la lucha por la vida. Gran libro. O sea, no seremos mejores hombres ni mejores mujeres desde el punto de vista cristiano y espiritual. Leí la tapa. Seremos aptos para ser exitosos si aprendemos a simular todo tipo de sensaciones y de actitudes frente al otro. ¿Cómo? Repítamelo que me la anoto. No puedo. ¿Está la grabación? La idea de hoy es elegir, pero hay que elegir muy puntualmente y el momento exacto en esta simulación, que es la simulación de la simpatía. Simulación de la simpatía. Yo no puedo. Necesito que me ayude. Eso nos va a ser más agradable seguramente ante la gente, poder Esto se llama poder caretear una situación que uno no quiere, no la puede pilotear generalmente, con la simulación de la simpatía. Y risa. Quizás sí, y arrabal amargo. Exactamente. Nos dice. La simulación de la simpatía hay que saberla elegir a punto y a tiempo. Es cuando uno le conviene. A ver. Y si es posible con eso no gente. Es simpatía, boludo. Y si es posible con gente que uno no ve demasiado seguido. Ahí está la clave. Ahí está Porque la clave. Si usted tiene un compañero de laburo, una compañera de laburo, un hijo, supongamos que todavía tiene una madre, que le puede pasar a cualquiera. Simular simpatía con el hijo. Le puede pasar a cualquiera. No, con un hijo no se simula nada, porque usted lo ve seguido al pibe. Con gente que usted no ve seguido. Por ejemplo, ¿por dónde empieza la simulación? Me encuentro con una persona que, como hoy, me encontré con una persona que hacía 10 años que no veía. Lo mejor y lo ideal es estar atento para verlo uno primero al otro. Para que cuando el tipo lo ve, uno ya está levantando la mano y haciendo ese gesto de venir para acá. ¿Él? No, uno. ¿Ya lo vio? Entonces... Uno. Ya le está dando la bienvenida al tipo. Uno anticipa, no me quise esconder, te quise saludar. Pero uno lo llama o le hacen tenerlo medio abajo. Uno el lo pie. Llama, estira mano derecha o izquierda. Sí. Según sea diestro o no. Sí. Yo generalmente la izquierda. No, pero no la mano así. No la mano así. Ese es un saludito. Esa es la mano como el bebé al revés. No, ese es un saludo de cierto desdén. Sí, me parece, medio capataz. El saludo capataz. No es solamente con la mano, es elevar el brazo. El dedo. Estirar bien el brazo hacia adelante. ¿Sí? Ahí hacer esa especie de cobijo con la palma de la mano. ¡Ah! Y uno trae así, hacia uno, brazo y mano. Sí, brazo hacia y la mano, cara, hacia la cara. Siempre con las cejas hacia arriba. ¿Por qué es eso? ¿Como que es sorpresa? Es sorpresa y alegría. Y ceja una, para arriba es sorpresa y alegría. Ceja, sí. No, el brazo trayéndolo es sorpresa. No. Y la ceja para arriba. No. La cara de sorpresa y alegría. Con una todo leve junto. Sonrisa. Nada de me cago de risa a distancia. No, una leve sonrisa como una sorpresa agradable. Sí. Y vale, por ejemplo, el ¿vale? La onomatopeya. No. ¿Vale? El ¡Jo! No. Se puede admitir un. Cosa de loco, por ejemplo, se puede admitir. Oh, es una buena frase. No lo puedo creer, es otra frase que se puede admitir. Y vale, por ejemplo, decirle: ¿sabés que ayer hablábamos de vos? No, porque sabe que es mentira. Sabe y que es mentira. Con el teléfono en la mano, te iba a llamar. Tampoco, porque no tiene el número. Uy, te estaba mandando un mensaje, le digo. No, porque no tiene el número, es imposible. No tiene teléfono, aparte. Es más, tiene que evitar en ese acto de simpatía. Con una cartuchera, tío. En ese abrazo. Ese una abrazo. Calculadora. La calculadora simula mucho el celular. Al que no tiene celular, hágalo. Segundo punto, cuando el tipo se viene acercando, el tipo, la después dame, de la que seña. Sea, después de la seña que viene allá, porque ya el tipo viene como con cierto entusiasmo esquivando a la gente. Sí. Usted tiene que ganar el avance y ahí apoya la mano izquierda en el hombro de esa persona con suavidad y estira su mano. Y le pega una piña en la panza. Y estira su mano. Sí. Y ya la persona automáticamente ya como que entró en esa relación. Nunca lo nombre. Sí. Nunca lo llame por su nombre. Perdón, con una mano. Porque no se va a acordar cuál es su nombre. Con una mano. La mano en el hombro. La mano en el hombro. Y la otra toca la pancita. No, la otra estira para tratar de llegar a la mano derecha de esa persona. Claro, la pone en posición de que te den la mano. Y si es una dama con delicadeza, pasa su mano derecha levemente por debajo del cuello de ella. Oh, del cuello. Y le da un beso así como fuerte, fraternal. Pero no erótico. La un boca. Beso en la mejilla. La boca. Fuerte, pero no erótico. Por ejemplo, la puedo agarrar de la nuca con las dos manos así, chantarle un buen beso en la boca. No, eso no es parte de esto. Pero por ahí como duda de que no sabe quién soy. Por ahí piensa que soy alguien que tuvo una relación de dar si besos en la boca. Hay que simular simpatía, no a ver calentura. Si saben, claro. Pero me está diciendo otra cosa. Para mí cambió el tema. Se viene sacando un preservativo. Perdóneme, Arrabal, le hago una pregunta sobre este tema. Vale, por ejemplo, cuando yo me encuentro con alguien y no sé quién es, porque no sé el nombre, porque solamente me acuerdo físicamente de él, y empiezo a tirarle como chicanas para que me vaya orientando. No, para que te vaya diciendo el nombre. Claro, como hace Tony Camo, por ejemplo. Me pasas tu documento, le decís. O agarro y le digo, por ejemplo, che, ¿cómo era tu firma? Porque es alguien que no te accede, porque es un diálogo, una boluda, y dice, che, ¿cómo era loco tu firma? Le digo. Y me firma y digo, che, Armando, vos sabés que el otro día, ¿vale eso? No, ahí se puede utilizar términos tales como negrito, campeón. ¿Qué hace, macho? Gordo, si tiene panza. Pela. Después, inmediatamente, a ver si están acostumbrados a simular la simpatía. Inmediatamente después del saludo, ¿qué se hace? Uno se va a la casa ya. Yo creo que uno busca la manera de irse, de escaparse. No. Pero, perdóneme, ¿qué hace uno el que quiere ser simpático? Usted ya saludó, a la dama o al caballero. ¿Estás confundido todavía? Ya, o tomó levemente el cuello de la dama para darle un beso, o tomó al señor del hombre y le tiró la mano y siempre con firmeza la mano. Sí. ¿Eh? Inmediatamente después, ¿qué se hace? ¿cuánto hace se tira que un no tema. Te veía? No, no. Uno toma cierta distancia sin soltar el hombro y dice, estás igual. Eso es lo que se hace. ¿Eso es simpatía? Claro, porque uno practiquemos, practiquemos. Es generar el agrado del otro. Perdón, no olvidemos el foco que es simular simpatía. Sí. Y es verdad, uno tiene que decir una palabra, un gesto, algo que haga sentir bien al otro. Tiene que mirarlo incluso más o menos de arriba hacia abajo, no quedándose en ningún detalle. O las tetas o la gamba de la mina. Hacer como una especie de paño rápido que uno no lo hace, simplemente un gesto. Claro. Y estás igual. A la mujer vale, por ejemplo, que uno le diga, pero che, ¿cómo te mantenés tan bien? Eso sí, si usted tiene alrededor de 70 años. ¿Y ella? Y ella otros tantos. Pero no, con la persona de mediana edad, ustedes son más jóvenes que yo, sí. Yo más o menos trato de adaptarme a la juventud de ustedes, sí, sí. El estás igual, estás divina. Estás divina. Estás divina, siempre, siempre en los detalles. Por nunca ejemplo, decir el nombre, se nunca. Puede decir, no, mi amor querida, linda. Sí. Y siempre, aunque uno nunca más vuelva a esa persona, pero hay siempre. Que quedar en verse. Hay que quedar en verse. Y decís, me pasás el teléfono y estás con una cartuchera. No, me la anoto en el teléfono. No, usted, no la querés ver más. No, usted lo anota en el teléfono sin anotar. Claro. Y cuando dice guarda, ¿qué dice? Tengo una pregunta de un oyente. No aprieta nada. Una pregunta de un oyente. El tema es. Cambia la voz, así parece que tenemos más oyentes. ¿Cuánto tiempo uno puede estirar esa situación de que te encontraste con alguien y decís, bueno, no sé dónde la conozco, no sé quién carajo es? ¿Se puede decir? No, ¿es? No, perdón. ¿Cuánto tiempo se puede llegar a estirar? Porque a mí me ha pasado de ir en el tren y me encuentro con alguien conocido y digo, ¿De dónde? ¿De dónde lo conozco? Nos ponemos a hablar y no sé ni quién carajo es. ¿Quién saludó primero? ¿Quién saludó primero en el caso del tren? Será de común acuerdo, pero a mí me ha pasado de tenerme que bajar a la siguiente estación. Dice, no, me bajo en esta porque ya no podía mantener la situación. Se baja en una estación que no tiene que bajarse para no así verlo. Así es. Sí. ¿Cuántas veces hacemos eso y no lo declaramos? Gracias por su sinceridad. Está haciendo para este caso una medición. Momento que lo presento. La sabiduría. Usted lo que está haciendo en este momento, señor oyente aquí presente, el sordo, es tratar de ver cómo zafa la situación y no medir el rédito que usted puede obtener de esta situación. El sentido, gracias. Me meo. El sentido de la simulación es qué rédito puedo yo obtener de este momento, porque ser simpático al pedo es un desgaste inútil. Decir, no da puntada sin hilo el que se quiera hacer exactamente, simpático. Exactamente, el tiempo depende. Sí. Del rédito que usted pueda sacar de esto. Uh-huh. En esa persona puede haber un tipo que lo invita a comer un asado, que usted viene muy mal, hace mucho que no come carne. En esa dama puede haber un futuro ahora polvo. Ahora entiendo. En esa anciana que usted encuentra después de mucho tiempo, puede ser que. Una herencia. El hijo hace mucho que no la ve y usted pueda tener una garante por un alquiler. Claro. Digamos, todo depende del rédito que usted pueda obtener. Después, uh-huh. Obviamente, la cosa no va. La mina la mira bien, sí. Y no está tan divina ni remota. La vieja tiene prolazo. La vieja le pregunta tres veces lo mismo, por lo tanto ni en pedo va a animarse a firmar nada porque no está capacitada para eso. O por ahí te firmó tres veces, porque como siempre y te pregunta tres veces. Y el tipo empieza a hablarle de cosas, de problemas que tiene. Entonces inmediatamente, sí. Y este es el grave problema de la modernidad porque bajamos un poquito la música, por favor, Thompson. Toda la gente tiene celular para ver la hora. Por eso es indispensable un reloj de mano. Un reloj pulsera. ¿Por qué? Porque inmediatamente uno mira, dice, no sabes cómo estoy del tiempo, nos tenemos que volver a ver. Y sale sin quedarse, sin ver, porque el rédito no estuvo, porque usted no pudo obtener nada. ¿Para qué se va a quedar? ¿Y si la otra persona sí quiso obtener rédito de uno? ¿Usted piensa que yo voy a simular para que otro saque ventaja? Interesantísimo. Impresionante. Me cago. A mí me muero. Me cago. Me mata. Me parece súper claro. Yo ni me cago. Súper claro. Me cago. Yo ilustrativo. O sea, es algo que te baja línea. Te dice, mirá si hablara de temas importantes. Sí. No. Y aparte, lo que yo siento en esto es que es para nosotros y pienso que también para la gente. En este momento, yo siento que me pasó por el medio de la cabeza como una aplanadora. Divididos. Después que él viene. Después que él viene me siento así, me siento aplanado, me siento que soy tan débil en palabras, soy tan débil en lo espiritual. No seas tonto. Sí, mira. No seas tonto. Hoy se sufrió un problema de inseguridad, se los quiero contar. En un ratito me lo contás, por favor. Un gran problema de inseguridad sufrí. En un ratito nos lo contás. Che, tengo a todos. Mensajes. Yo bueno, tenemos mensajes al 1561-540359. Varios mensajes atrapados en el Facebook. Sí. Gracias a Facebook por cambiar su diseño y no ser. No avisarnos. ¿Cómo levantarlos ahora? Porque la che, mensajes que llegan Johnny, Arrabal y el oyente en vivo. Al 1561-540359. El sordo, dijo. El sordo, el oyente en vivo, dice: hola, Michelle. Yo tengo un club de fan. Correcto. Sí, sí. Es Micaela. Hola. Sí, que quiere obtener algún rédito de vos. Sí, se me hace la simpática. Llegó el delivery. Saluda nuestro a Johnny y saluda a Arrabal también, Micaela. Decirle que un día va a pasar a hablar en vivo, avisale. Les cuento que el festival. ¡Ah, del festival! ¿Cuál era, Micaela? Que vinieron el otro día a contarlo del festival. Sí. Ah, una chica morocha que es clown. Sí. Bueno, nos cuenta que el festival estuvo un éxito, fue. ¿Qué son de los que te hacen burla en yo la pasé. Casa? Sí. Yo pasé. ¿Cómo estaba ahora la gente? ¿Cuánta gente había? Yo pasé muy temprano. Dice que donaron, bueno, la mañana, muchísima, no, donaron muchísima ropa, alimentos y las repartimos en el barrio Atalaya y en un comedor que está en un asentadero. Asentadero es un lugar donde están todos sentados. Claro. Así, esa es la palabra. Son espacios muy chicos donde no se puede parar uno. Claro. Qué loco eso. ¿Eh? Qué grande, qué bueno que hayan conseguido. ¿Y qué les falta? Que nos manden qué les falta. Del barrio Bon Giovanni, un gran técnico Bon Giovanni. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron. Aileen Barret. ¡Ay, Aileen Barret! ¿Sabés quién es Aileen Barret? No. La señora que estaba el otro día acá que le ha... No, esta es Barre. Pero vos le decías Mailing. Ay, Mailing. Ay, Mailing, le decías. ¿Habrá cantado seguramente bien? ¿Qué tema habrá cantado? Quiero saberlo en vivo. La próxima vez que vengas, Aileen, vas a cantar. Para mí, ¿sabes que cantó Aileen? Esto era por el tema del temporal. ¿No era sí. Helen? Cantó la banda original de Lo que el viento se llevó. Porque para mí no la pegó con las canciones. No la pegó, tendría que haber cantado otra cosa, una cosa un poco más alegre, un poco más divertida. Y cuando arrancó con esa, no cantes hermano, no cantes. Se fue tremendo. Viento, la lluvia. Sí. Y un tornado, Che, dicen que recién están sintonizando que hablaban de Marquero. Sí, Marquero. Sí. Dice, oye Manolo, he regresado de Suiza y traje 5.000 marcos para hacer mi casa. pero tanta puerta y ventana le vas a poner. No terminaba antes, pero papito tenía que haber terminado antes. Ahí con el número debe ser el compañero. Porque acá hay que decir compañero cuando se dice oyente. Compañero Ruskiman, que seguramente está al pie del cañón escuchando este programa. 21:56, 4 minutos más, faltan para las 10 de la noche. Y ya vamos a entrar en el segundo tercio del programa de la Copa de Ramada. ¿Cómo programa maneja número el tema 90 matemático más del programa? A mí me mata. Soy el Paenza de Moreno. Yo no puedo sacar las cuentas de esas. Vos sabés que... Soy el Paenza de Moreno. ¿Cómo viene a ser dos tercios? Porque ¿qué viene a ser? ¿Qué hora es ahora? Y tres tercios es un entero. No. El programa es tres horas. Tres tercios es un entero. Ya estamos por pasar la primera hora. Vamos a entrar. Hacémelo con alfajores. Yo sé con alfajores. Claro. Dividimos un alfajor en a la mitad. Con a la mitad. Con y bolita. Con bolitas. Vos te compras. Decime un cuánto Jorgito, es el programa un alfajor. Jorgito, sí. Porque yo soy marquero. Sí. Para mí no es un alfajor. Ojo, para mí el alfajor es. La marca. Jorgito. La marca. Es como la gaseosa. Sí. ¿No? Porque si no te lo divido diferente. Si es un Guaymallén. Y te doy tres cuartos para vos y me quedo con un cachito. No sé, depende de la hora. Claro, pero ese te complica porque lo podés dividir en cuatro partes. Es muy difícil dividirlo en tres. Bueno, ¿cuánto es? ¿En qué estamos no, del y programa? Hay alfajores. El Jorgito, por ejemplo, blanco, no lo podés dividir a la mitad porque se te cae todo el cosa en polvo. Y le das, ¿viste? No se puede convidar. no se puede convidar. Es peligroso. Yo no me gusta comer el Jorgito blanco porque me... Lo terminás aspirando. Bueno, no sé si tanto. Porque es marquero. De marquero. Yo al final, viste que siempre es más fácil. Bueno, eso. Hay un lugar que para rehabilitación. Hay rehabilitación para marcar. Sí, ¿dónde va él? ¿Dónde va el oyente del sordo? Hay un área donde gente que se recupera de la adicción a los alfajores, sí. Jorgito, de dulce de leche. Ya enseguida nos vamos a meter en la inseminación artificial. Viene César Cicciolini. Vienen las noticias en general. Vienen los 59 segundos. Viene la M de Gallo Pinto. Sí. Y tenemos... un llamado, último momento, que va a venir Carlos Salvador, el periodista de anticipación, que hace mucho que no venía. Ah, eso es muy interesante. Y es muy interesante porque nos vamos a enterar de todas las noticias 59, que van a pasar en el año. 59 segundos, ya lo anuncié. Postales de la historia. Tenemos varias postales, tenemos mucho programa todavía. Quédese ahí, cómase una patita de pollo, mójela en una salsita rica y después vuelva con la Copa de Ramada. Me

la popular y ecologista actriz Natalia Oreiro y el prestigioso músico Ricardo Mollo acaban de tener en la Clínica del Sol un niño verde al que apodan Lechuga. Entre tanto, en el estudio, los conductores temen por el acto consumado de chinchulines y tripa gorda que incluyen en sus dietas. Amigos, esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Muchas gracias a Felipe Pilia. Coño. Igual me gusta porque se busca palabras para que le pronuncie bien la postal. Porque sí, Mollo. Mollo. Es para postal. Mollo. Busca palabras que sean con L y con Y. Es Mollo. Bueno, Uyo. Ya 56 minutos faltan para las 11 de la noche. 4 pasaron de las 10. 4 han pasado de las 10. 34 faltan para las menos 20, menos 22, más 36 faltan. Y nos vamos a meter con el tema que nos compete en el día de hoy, con el tema que está dando con el tema que está dando vuelta. Habla de Garchi hoy. En Osmosis quizás va a ser el tema que más se va a tocar en el Congreso, en el Senado este año, porque es un tema que da revuelo. Si la fertilización asistida, si la inseminación artificial o como quieran llamarlo, si el alquiler de vientre, si la gente, vamos a decir, la gente que tiene imposibilidad de tener hijos, debería por ley, ¿sí?, tener acceso a poder ser padres. O sea, si la paternidad es un derecho humano. Y a mí ahora me miran con los derechos humanos. En la fertilización asistida, ¿quiere decir que alguien te la tiene? Bueno, claro, mientras la fertilizas. Para hablar de todo te esto. ¿Te asisten que, por ejemplo, mientras estás haciéndole el amor, te bien. Hacen las uñas, ahora, te hacen tintura? ¿Qué te asiste? No, ¿qué no me asiste? No, perdón. No pregunten, sí. Nosotros somos los encargados de aclararle a los oyentes en qué consiste cada método de inseminación artificial. Y ahí te tira una punta. Mientras la estás bueno, pero colando, no lo preguntes, sacá el signo de pregunta. Pero lo tiré porque no sé bien los signos de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo son las dos rayitas esas cuando vos, por ejemplo, pones caja y abajo querés poner que todo día cajas? Que son dos palitos, ¿cómo se llama igual eso? No, es como, no, es al revés. Eso se llama ¿cómo se llama? Comillas. Eso es, por ejemplo, caja comillas. Y dos palitos, comillas. Sí, pero no es lo mismo que el entre comillas porque es. ¿Y entre comillas cómo se pone? Así, con los dedos. Un paréntesis. Una comilla de un lado, decís algo, y otra comilla del otro. ¿Y la mina en cuatro se tiene que poner o no? Lo que sí le voy a preguntar es lo siguiente. Aprendí a hablar japonés yo con el comillas. A ver. Me di cuenta que los japoneses escriben con comillas y con iguales y con números romanos, juntan todo. Entonces agarré y me compré un libro de números romanos. Uno de comilla y uno de igual. Bueno, me encanta porque esto aclara uno mucho igual. El tema. Hay un de... libro de igual. Sí, igual al de comilla. Ah. Esto aclara mucho el tema de inseminación artificial, fertilización asistida o el alquiler de vientre. Vamos a lo más sencillo, quizás. Sí. El alquiler de vientre. Lo más sencillo. ¿Cómo resfriado. Funciona? Se pone un aviso en el diario. Se ofrece un ambiente, dos ¿hay ambientes? Que poner luminoso, por ejemplo, vientre luminoso hay que poner? No, hay que poner vientre en buen estado, sin estrías previas. ¿Con terraza? ¿Joya nunca taxi? Sí, mujer no golpeada. No, eso pues, se sospecha... Que ya viene baqueteada. ¿Depende de la edad eso, arrabale un poco? Y sí. Por ejemplo, si yo voy a alquilar un vientre, ¿qué me conviene? ¿De qué modelo? Porque antes decían, por ejemplo, la F-100 hasta el 81 fue un caño. ¿Cuál es la mina que me conviene para alquilar vientre? ¿Hasta qué edad más o menos? Y hoy le conviene, mujer provinciana, sí, entre 20 y 24 años. Un Ford. ¿Se puede poner, por ejemplo, que sume sin tránsito lento? Porque estamos hablando del vientre, o sea, en el vientre pasa toda esta cosa. Ah, uno, claro, uno también tiene que aclarar la alimentación de su hijo, por ejemplo, también. Puede hacer como tipo una hoja. No, no, eso se encarga. Lo que tiene que comer ella. Usted le tiene que llevar la dieta después una vez que alquila. Ah, uno alquila y es con comida. Es con comida. Es con comida. ¿Y vale, por ejemplo, con derecho a roce? ¿Vale? No. O sea, yo le alquilo una vez, pero por ahí me le digo, ¿querés un mes de depósito? Te doy dos y cada tanto... Porque no hay que terminar diciendo, dice cada tanto. Pero usted ni siquiera entró en contacto con la señorita esta. ¿Cómo le llega? Sí. ¿Cómo le llega al Bepi? No. ¿Cómo le llega al Bepi? Es todo médicamente, es comprobeta todo esto. ¿Y cómo compruebo yo que ella estaba embarazada? Comprobeta. Es un instrumento. Porque por ahí ella lo subalquiló ese vientre. O sea, ¿sabe a mí cómo me está cobrando un alquiler de un vientre que subalquila de otro? Para que llegue justo. ¿Cómo pasaba cuando ibas a Mar del Plata? Que alquilabas un departamento para vos, que eran tres y venían ocho. Y te quedaba cómo... 2 meses y le decía al chavo, no, renuevo. ¿Usted sabe cómo es esto? ¿Cómo es? En el momento exacto de la ovulación. ¿De ella? El esperma suyo, que tiene que estar tibión. Sí. ¿Qué día es el día exacto? para, tibión, para. Vayamos primero a eso. Para que esté tibión, estamos hablando con chavo, se está haciendo una majicusca dibujaca en la habitación de al lado, tío. No, que tiene que estar caliente el tipo. No, en la misma habitación. ¿Si es majicusca? Están los dos. Sí. Exactamente, eso se absorbe con un gotero, sí. Se vuelca una probeta, sí, que está previamente entibiada. Pero perdóneme. Y en vez de usar, ahora se está usando mucho, en vez de usar el gatillo, para que llegue, se sopla. Sí, lo sabía. Pero obviamente lo vi en un documental. El tipo con bucodental, todo bien. ¿Y habrá alguno que habrá suspirado a veces? Y se agarra un chicle que te sale mal a que la tire. Esto es muy ilustrativo. Sé que tenemos un público adolescente muy fértil, además, que por ahí puede sufrir todas estas cosas. Pero, ¿cómo vendría a ser el tema de la ovulación? O sea, ¿cómo se da cuenta una mujer que está ovulando? Bueno, eso ya se va viendo, según las fechas, y se va probando. Y en invierno, por ejemplo. Un soplete, según la fecha, es un soplete, en el mes 2 sopletes, hasta que agarra. Ah, uno va probando. Porque no todas las mujeres ovulan dentro del mismo periodo, digamos, su periodo, ¿no? ¿Se usan pingüinos empetrolados acá también? No. No, pues sería de alto riesgo. Pero yo te voy a hacer una pregunta relacionada a esto, no al alquilar de vientre, sino a las mujeres que tienen relaciones con una persona para tener un hijo. Eso es otro y dejarlo. Tema. Eso es otro tema. Se separa, ¿no? Eso es una elección la mujer. Mire, pero también está asistida. Haceme un pibe guacho. Por ejemplo, yo agarro y digo, che, la famosa mujer, haceme un pibe guacho. Eso también es alquilar de pito, entonces. Qué lindo para hacer un tema de cumbia. Sí. Haceme un pibe. Pero perdóname, es un alquiler, en vez de alquilar de vientre, es un alquiler de pito. No, la mina alquila un tipo. No le alquila nada. En ese momento es lo que se habla de objeto sexual con fertilización asistida. Por otra parte, cuando usted está caliente, lo que menos piensa es en la plata. Sí, es cierto eso. Es así, cuando usted está caliente. No, aparte te sacó plata porque te hizo que por ahí la llevé a comer, que por ahí te vas a un lindo hotel, que algún champán, y al final te salió el alquilar de vientre. Vos, en vez de ser locatario, sos locador. ¿Me entendés? Bajemos. Nosotros somos clientes, en este caso estamos interesados en tener. En alquilar el pito. No, en alquilar el pito, no, por favor. Me paró en la calle la vez pasada, en la Avenida de Mayo, un linchera que me dijo: Flaco, vos sos taxi boy. Me dijo: Vení. Escucha, vos sos taxi boy. No, pero tenías aspecto de taxi boy. No, ni en pedo, pero yo pago, me dice. ¿Un linchera? Sí. A mí me pasó en la cancha uno que vendía Coca-Cola que entró al baño y me pagaba. Dijo que te la chupe. Un Coca-Colero, porque ojo que hay que denunciar también esa cosa, que en el gremio los Coca-Coleros es gay. Por favor, no nos hay gay, ojo que tampoco seamos que somos todos los camioneros, somos machos. Mi culpa no somos por decir. Supongamos en este caso que somos clientes, que estamos interesados, que no podemos por métodos naturales. Bueno, la palabra cliente es un poco fuerte, pacientes. Bueno, somos pacientes. Y que el gobierno, en este caso, en un futuro, en un 2012, en un 2013, nos pagan los tratamientos para que nosotros podamos tener. ¿Cómo sabemos? Está cómo, el proyecto. ¿Cómo está soplete el tema todos del mellizo, el gemelo, trillizo? O sea, ¿el precio? ¿Uno paga extra? ¿El precio? ¿Cómo se hace un mellizo? Ahí se dieron un 2x1. Claro, como en Estel. Y el mellizo, el mellizo es por acumulación. El señor que va a vertir el semen, lo que debe hacer la es... Con la vertida, no tocarse, o sea, incluso hay un sistema... Tibión. Es un sistema que es una especie de hilo de tanza. Minutos te dice huasca, porque lo veo que se está zarpando. Ya. Por favor. Es una especie de tanza que es hipoalérgica, sí, que se toma en la cabeza del miembro masculino para no tocárselo cuando se va a orinar, porque el señor tiene que estar 4 meses sin tener sexo. ¿Cuándo orinar? Pensé. No, ¿cuántos pibes quiere usted? 3. 3 son 40. 2 nenas y un nene. Son 45 días. 2 nenas y un nene, ¿usted puede saber? No, eso ya no se puede. Porque el esperma es loco, sale loco aparte. Y porque siempre te, pues te está guardado tanto tiempo. Sale padre, loco, lo que menos siempre puede pensar la tabla. Ay, yo voy por nena, yo voy por varón. Claro, sale para cualquier lado. Como un caballo desbocado. Por eso está trabajando mucho. Si salen 4, ¿regalan uno para que a mí me lleguen como 3? Como los cachorros, ¿viste? Que a veces por ahí tenés mucho cachorro y agarré y decís, no, demos 2 y quedémonos con 4. Son como los cachorros. Ahora se está implementando con este tema. Y más si son grandes, ovejeros. Por ahí, los negros son ovejeros para mí. Claro. Morfan mucho, sí. ¿De qué? Yo que le compro todo de marca, ¿sabes qué? Claro. Oh. Aparte no se conforma. No sé cómo hay que hacer para que salga guardián. Sí. Eso no sé. Pero sí, pero claro. La pregunta es la siguiente que me hace un oyente acá sobre esto. Quiere que expliquemos un poquito cómo es el tema de la DIU. Me pone. Para mí no es masculina, para mí es femenina. De la DIU, pero en este caso estamos hablando con todo es lo contrario. Una no, persona que me tiene... Me parece que lo que está diciendo es que se la DIU. Se la DIU. Ah, un brasilero entonces me escribe. Ah, o sea, acá ahí Ayrton. Va, por ahí me va. Firma bueno, como hey, se la DIU. Eso es una espiral. ¿Cómo es? Nunca vi yo O sea, uno. La espiral ya cuando está bastante gastado, porque ya no entra. Es como una pila de reloj. Se le engancha en un determinado lugar. ¿Cuándo vio eso usted, Roman? Yo miro mucho Discovery Channel. o se hacía el ginecólogo. Puso un local y decía que era ginecólogo. Me cambió la vida que me puse los lentes. Es como un colador da ginecólogo, que rechaza el tibiecito que sí, preparás. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cuándo llegamos al tibiecito? ¿Y no estábamos con el tío? Por eso, ¿cómo es? Eso es una espiral que usted usa, por ejemplo... los martes. Pero una espiral, estamos hablando como la espiral de los mosquitos. Exactamente, un Buda, por ejemplo. Sí. El rojo. A mí se me rompen siempre los espirales cuando los quiero separar. Que es más durito. Bueno, cuando está medio hacer el espiral, medio gastado, sí, se aprovecha la chapita sí, con la que se engancha el espiral. Y eso se pone en determinado lugar para que cuando venga el semen, digamos, con un muy fuerte impulso. Tibiecito. ¿Qué pasa? Como el espiral está prendido. Se seca. ¿Le quema el pito? No, no, se seca. Ah, seca el semen. Y queda así. O sea, no, por favor. Está diciendo, como una proboleta. A la juventud. No, queda como una proboleta. Sin... Si desbarranca uno, no sí, caigamos todos. Sin orégano. No, no, no estamos cayendo. Médico. No estamos cayendo, ya estamos en el fondo. No, o sea, no, él está ustedes, diciendo que el espiral para que es la chapita gente, donde pones el espiral. Sí, pero dice que la cortan como en forma de espiral. Todo lo que hice fue para decir semen, nada más. Y tibiecito. Sí. O sea que el DIU es una chapita de un Fuji en redondo, así dice usted. No, usted no, ¿qué fue? No, del Buda. Del Buda. Porque es el rojo que es más durito. Usted ese espiral que tiene afuera, esto sí, se da mucho en verano. La mujer se coloca mucho en verano. Sí. O sea, prende dos espirales, uno para dejar afuera, para que no se la coman los mosquitos, y otro sí, cuando está a medio hacer, a medio gastar. Sí. En ese momento sí, se envasarina bien la zona de ingreso sí, y ahí se mete la chapa. Con la mano es jodido, no en todas partes se puede. Esto se está yendo, se está desmadrando un poco. Bueno, ¿quieren que les explique? O mueren en la ignorancia, querido. Mueren en la ignorancia. Nuestro Sokolinski se fue. Preguntale otra cosa, preguntale otra cosa. Yo quiero saber... En mi vida usaría peluquín. A ver. Oyente. No, el tema de esto de alquilar un vientre, el tema de la garantía. Garantía propietaria que... Propietaria. ¿Tiene que ser de capital? No, puede ser provincia o capital. Pero tiene que ser de la zona de alquiler. Con boleto no te agarran. Bueno, un alquiler de vientre, es como el por local ejemplo, comercial o como casa. Sí, yo no dos creo. Años o treces. Hay que presentar factura. Uno puede, por ejemplo, saber cuántas veces alquiló ese vientre. Se da cuenta por a lo mejor que está medio descascarado, que hay humedad en la cocina. ¿Cómo se da cuenta uno que ese vientre fue ocupado? ¿Me pueden ejecutar el vientre? Yo pienso que si esto es, muchachos, un acto de amor... Dejémonos de desconfianza. Dejémonos de desconfianza. Sí, pero a mí no me vamos a engendrar allí. ¿Existen los ocupas en vientres no alquilados? Lo tengo que decir, allí se engendrará un ser humano. Así. Claro, perdemos de vista lo está llorando, boludo. Sí, lo fundamental, que ahí va a vivir un ser humano. O sea, lo estamos viendo como, de verdad, un inquilino. Yo es que le haría una gorda, ¿qué querés que te diga? ¿Una gorda? ¿Para qué? Y ¿para porque tener tiene más? El vientre más grande, claro. Va a estar más cómodo. Y tenés que tener guita. ¡Eso es un mito! ¿Qué es un mito? ¿Que la gorda tiene más chico? Tiene menos espacio la gorda. ¿Por qué? Por favor. Porque la suma grasa con fertilidad le mayor comienza a apretar. Sí, digamos obesa, uh-huh, no digamos gorda. Digamos la chancha, digámosle chancha. Le empieza a apretar el útero. Sí. Y se lo tiene más adentro. Ah, entonces lo tiene cada vez más chiquito. Se hace como, en realidad, en vez de hacerse una operación del estómago, esa como es para achicarse el estómago. El niño de la mujer gorda, sí, después se acomoda, pero cuando nace tiene dos dimensiones. No, tiene un. Está apretado. No, para mí la gorda tiene como un piso. Con no, losa radiante, porque dicen que las gordas son de calentona. Nosotros tenemos un piso, por favor. Y un techo también. Tenemos un techo. El techo se voló, me parece. No, ya se está. Vos sabés que vos tenés. Pero el Fujín, ¿por qué te metió eso de la vos sabés chapa, que vos tenés la costumbre de irte al carajo cuando hablamos de cosas igual en serio? Igual mosquito. No, no nos vamos al carajo. A partir del momento que se pone un ombú en la cachila. En la quedamos que la fertilización asistida, que sí. Está bien que se ponga en las obras sociales. Dar un mensaje a los oyentes, a los jóvenes sobre que todo. Que esté yo. En los hospitales gratuitos, que esté en las guardias de urgencia. En porque, los aguanes. ¿Por qué no decir que una fertilización asistida es una urgencia? O una orgía. ¿Qué es una urgencia en todo caso? ¿Por qué no ponemos un local para hacer fertilización asistida? Yo hasta cuatro por día me la aguanto, ponele. Vos cuatro, cuatro, cuatro, somos cuatro, 16. ¿Vos cuánto? ¿Tres o pero cuatro? Cuatro, 20 somos. No asistís 20 pibes dando, el día. Por ahí asistí teniendo que hacérsela al marido. No sé, no, es mejor esa sección agarrar la gorra. Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Ando buscando a una mujer que no me espera. Que no se detiene y no porque no tenga tiempo ni paz, sino porque no quiere. Por eso no les pido direcciones o teléfonos, como así tampoco un nombre. De cualquier modo... ya le pensé un mote, de esos que aunque parezcan patéticos y de mal gusto son los que nacen de la dialéctica doméstica del amor. Sé perfectamente que no vendrá porque se la pasa yendo en continuo tránsito, con el cabello de cualquier color al viento o corriendo entre risas a través de la lluvia. Si alguien la encuentra, díganle que lo nuestro no puede ser, que de tanto pensarla me enamoré de la que ella no es. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Che Guevara. Y el tiempo no para. Che Guevara. No hagas ningún comentario sobre 59 segundos. Porque estaba boludeando. Lo escuché todo y era como el Che Guevara. Como que él quería que ella fuera el Che Guevara. Y la conoció con barba y se la quiso sacar. En ningún momento. ¿Estabas boludeando? No, no. Siempre te entretenés con la gente que viene de afuera. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? Estás muy solo vos, boludo. Cortame esa hoja. Cortame esa hoja, me la quiero llevar. Porque cuando voy al baño me la paso leyendo Dentrífico y Prospecto. Y quiero leerte los 59 segundos. Y el Plus Bell. Qué gran sí, el Corial, que te dice cómo usar. Ya sabemos cómo usar. Mensajes que nos han llegado del 1561-540359. Y siguen llegando, mirá, vibra. En este momento está llegando caliente, caliente. No estamos bueno, preparados para tanta tibio, fama. Tibio, tibio. La situación en este caso, está hablando seguramente de lo que hablábamos en el bloque anterior, de la inseminación asistida o artificial, fertilización, alquiler de vientre. Dice, la situación en este caso es en un hotel alojamiento. ¿Situación? El tipo, con la mina en bolas, en la cama. Abre el armario y desde adentro se escucha decir a un condón: ¿qué pito me pongo ahora? Sé con un travesti. Se confundió. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pará que hay más mensaje. Michelle. ¿Te parece? igual es neutro o unisex. ¿Yo soy neutro? Dice, no, Michelle, igual es neutro o unisex. Está con mi nombre, está la calentona esa. Sí. Sí. Micaela o Miguel, en el otro SMS, te estaba jodiendo, tontón, te dice. ¿Te das tontón. Cuenta? Sí. Te está buscando. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, voy a ir a cantar. Ah, sí, sí, sí. Ay, ¿cómo voy a ir a cantar? No. El sábado no canté. El sábado. Y Juan C. Laboña tampoco, se hizo muy tarde. ¿En serio? Yo canto los temas de Juan Gabriel, te está provocando, porque son los temas que más te gusta, Juan Gabriel. Sí. La costumbre, amor. Amor eterno, etcétera. Cantame un tema de Juan Gabriel ya. Nos manda besos, che, Ailín, un beso gigante. Cantame para un después, tema para ya de Juan Gabriel. Una estrofa te digo. La vida es una flor, la vida es una mariposa, y cada vez que puedo, puedo arrancar esa rosa. Juan Gabriel, autor. Director. Ese era el boxeador, ¿no? Del sí. Coche, Juan Manuel Coche. Sí, otro mensaje. Dos enanos van a un telo con una china. El Palacio de la Risa. ¿Eh? Es el Palacio de la Risa, Pero estamos en el Café Fallo, esto, boludo. Nos compartimos. Bailar arriba de la mesa, viejo. ¿Quieres que les cuente a Don Johnny? Te lo voy a leer así. Simultáneamente, Don Johnny. Háceme tono de General Perón. No sé qué quiere que le diga. Dos enanos van a un telo con una chica en distintas habitaciones. En una de ellas se escuchó toda la noche... Un, dos, tres, up. Un, dos, tres, up. Al otro día, el que estuvo en silencio, pero que la oreja pegada a la pared, le pregunta al otro, che, ¿la pasaste bárbaro? Re bien con tu mina. Y el 1, 2, 3, up, no. Dejá, estaba tratando de subirme a la cama. ¿Por qué era Rengo? No, Petizo. No sé, no puedo leer tanto. Era artificial. Está funcionando un poco, está funcionando mal el teléfono. No, gente. Nosotros funcionamos mal. Así que los mensajes están llegando entrecortados y no podemos ser tan desprolijos en este programa. Ni pretenciosos. Mientras se come un sándwich de carne con papa frita Raval, les tengo que contar un hecho de inseguridad que he vivido hoy. No me digas. Tremendo, tremendo. Y cuando muchas veces uno piensa que a uno no le va a pasar. ¿En serio? Somos... como tocado por la varita. Hoy te toca a vos. Mañana te toca a vos, Johnny. Sí. Mañana te toca a vos. ¿En serio? ¿Mañana? Mañana. ¿A qué hora? A los dos juntos no. Mañana vos, pasado vos. Mañana a mí. Mañana vos. No, cambiemos. Porque no, cambiate la remera. Yo mañana no puedo. Cambiate la remera si no puedes. Por eso, que me toca a mí. Dale. Dale. Bueno, viví un hecho de inseguridad cuando uno ve en los noticieros, ve que a uno no le va a pasar eso, Raval. Uno ve que eso pasó en otro lado. A mí me toca pasado mañana. Bueno, ¿vos cuándo querés? ¿El sábado o domingo podés? Sábado me viene. Sábado, Raval, ¿vos cuándo podés que te pase algo? El martes. El martes, es lejos, es feriado. Bueno, el hecho de inseguridad que viví hoy fue, casi te diría, al borde de poder salir en la tele. Podría haber sido tapa de diario. ¿El hecho o vos? El hecho de inseguridad que viví. Ah, el hecho. El hecho de inseguridad. Pero lo viviste vos, vos serías la tapa propia, del diario. Hoy tuve un hecho de inseguridad. Yo. Vos casi sos tapa de diario. Me ofrecieron ser tapa de diario, pero no acepté ser tapa de diario, porque has llegado hasta el periodismo, hasta el lugar, a ver lo que sucedía. A ver, por favor, relátanos tu hecho de inseguridad. Estoy dentro de un comercio, un Maxi kiosco para más datos. El de Maxi. No del nombre, el kiosco de Maxi. No, más datos se llama. Ah. Y en un momento dado, en un momento dado... entra un caballero con aspecto de medieval, traje, de traje, de saco y camisa, ambo. Camisa de vestir, ambo, un caballero. ¿Color de camisa? No, pero crema. Era uno, no ambos. Crema con saco beige, muy claro era. Es llamativo. Un delincuente. Es llamativo. Un delincuente. Es llamativo. Un delincuente. En traje el delincuente. En traje. Qué elegante, ¿no? Sin sacar armas, sin sacar nada, nada, nada, nada, le dice a la propietaria del lugar. Dame todo lo que tengas, no abras la boca. ¿Y ella se desnudó? ¿Y se entregó? Los dos, ella y yo. 50 y 50. Porque esto es como las piñas. Cuando vos te peleabas, por ejemplo, que había 30, si se peleaban 8, eran más o menos 3 piñas, 3 piñas y medio para cada uno. Si se peleaban 4, ya reparto eran 6, 7 piñas para cada uno. Entonces acá en la violación hay que compartir. ¿Te compromete el hecho de inseguridad con el del local, por más que sea la primera vez que hayas entrado en el abuso? En el abuso me compromete. Si es un cliente fiel, sí, yo creo que sí. No, pero si es la primera vez que vos... Fui a un lugar que ni vivo ni conozco. Entré de casualidad. Me tocó con la varita, entra ahí, que hoy te va a pasar. Ah, el de magia, el Maxi. No vale más para salvarse, decirle, esta guacha guarda la plata grande abajo. Y le señala un poquito. Te voy a decir una cosa. Te amigas con el delinque. Te voy a decir una cosa. Con el caco. Uno de los momentos más de mayor intimidad, de mayor hermandad que tiene el ser humano es en el peligro. Con el caco. En el peligro. El ser humano, en el peligro, se hermana con quien está. Por eso cuando uno llega a un salvo lugar... Salvo en el Titanic, que la ¿cómo? Gente le empujaba del bote a la otra. No, pero a los marineros le empujaban. La gente normal no. Entonces, lo que yo hice en ese momento fue hacerla sentir a ella que no estaba sola. Y me metí cagando abajo de una góndola que era de yerbas. No hizo bien, porque usted tenía que tener miedo como ella. No, no, le quise demostrar a ella que si algo te pasa, yo voy a, cosa voy a sorprender. Tuya, es cosa... No, lo voy a sorprender. ¿A en menos de dos minutos van a quedar heridos. Perdón, ¿falta mucho? No. Porque tengo que... ¿Qué tenés? Una tanda. Te la cuento después el final. O a las 12 menos 5, así que aguantame, el público se aguantame queda. Porque la gente está me sí. están mandando mensajes está diciendo... ¿Qué pasó? No, ¿qué importa de lo que...? Pero bueno, che, manda un mensaje Rey, la verdad que estoy contento. Dice, yo creía que se los había llevado el temporal, nos manda Rey, yo creía que a vos... Hemos sufrido violaciones. A usted jamás... también, la verdad que estuve muy mal en no llamar a ver qué le había pasado a su cosecha. Se ve la que cosecha está bien, que se ve tanto que está produce bien. Acá en la zona de Moreno. Sí, sí, sí, la huerta orgánica que la Rey huerta tiene, orgánica que tiene ahí. Que alimenta da. A más de una familia, sí, sí. A dos. No, a más de una familia, a dos, y lo que ha crecido el comercio en los maxiquioscos, gracias a Rey. La verdad que vamos a seguir hablando con el hecho de inseguridad que le tocó a Michelle Torino. Enseguida se vienen las noticias en general, se viene César Cicciolini, y viene tenemos a M. el joven Carlos Salvador, viene la M del Gallo Pinto, tanto llegaremos. Programa tenemos, llegaremos. Yo le pido una hora más a la autoridad de la radio. Pedímela a mí. ¿Eh? Pedímela a mí. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Somos hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1. Que impidió la libertad. Estación de información. Quedaron cipayos que traicionan la verdad. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las soy mujeres todas que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté, yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comidas todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa de Ramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, no, entonces. Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Compañero de la compañera, una vez más, César Cicciolini en la 90.1 de tu dial con deporte en la Copa de la Mala. Muy buenas noches, César. La verdad, que una gran. Muy buenas noches, compañero de la compañera. Muy buenas noches, César. Buenas noches, la verdad, César. Que. Muy buenas noches. Pará. Grandes noches la que nos acompaña. Usted, muchísimo que hablar del deporte para el que nos está escuchando y para el oyente que está en vivo, que es un oyente que nunca nos escuchó. César Cicciolini es la eminencia deportiva, es a quien le consultamos todo acontecimiento. El oráculo, el oráculo. El más poronga, digan. El más oracular. Es más poronga, no me venga con oracular ni con palabras de Lili Suso ni de Mónica Fardo. Digamos las cosas como en la Argentina y pongámosla acá arriba, a ver quién la tiene más larga. Y César Cicciolini, el 90.1 de tu dial, la tiene más larga. ¿Qué me pone más larga? Justo iba a decir el teléfono, boludo. Por favor, César, César, mantengamos el lenguaje radial. Sí, aparte de mantener el lenguaje radial, Johnny, a la bar y el docente, quería comentarle que estoy en un emprendimiento. ¿Qué? ¿Micro? En un emprendimiento. ¿Micro? Repetimos, los test. Emprendimiento empresarial. ¿Cómo es? Entendimiento tengo. Entendimiento porque vengo comiendo pizza, empanada. Pizza, empanada, fiambre. Pizza, empanada, fiambre. La voy a matar, es hija de puta. ¿A quién? Pizza, empanada, fiambre. Todos los días me da. ¿Qué? ¿No va a poder decir fiambre? Bájame los agudos. Pizza, empanada, fiambre. Munición. Me hace polenta. ¿Sabes qué? Bloque de cemento, cago, hija de puta. César, no pregunte qué hace su mujer por usted. A lo de la esquina. ¿Qué hace su mujer por usted, sino usted por su mujer? No pregunte. No le ensucio el baño porque tengo un bloque de cemento dentro del diente de la vagina. No sé, parezco un pedo, cago raza, boludo. Me hace una cuadradito de arena con queso adentro que te come uno y tiene que tomar tres vasos de vino arriba. Te miro con un pedo cada vez que como esos cuadraditos de arena. César, César, César, por favor. Metámonos en lo deportivo. Creo que fue una semana muy movida. Muy movida. 11 técnicos ya fueron los que renunciaron en el torneo clausura o apertura. No sé cuál es, porque nunca se sabe cuál es el que abre y cuál es el que cierra. Usted nos podrá aclarar más. No me digas, ¿qué quedó? No se lo tenemos ayer que Boca, decir porque queremos que hable del tema. Ayer Boca le ganó a Olimpo como 15 a 14, creo que fue. No me digo. ¿Cómo no? Me pone mal. Real Madrid y Barcelona fuera de la Champions League. Ahí vamos, porque este programa, compañero de la Copa de la Madre. ¿Conté el emprendimiento que tengo? No. Estoy haciendo un casting para una película porno. Pero necesito más o menos tipo que simulen ser actores. Y le damos máquina ante todo. Porque uno eso no se sabe. Porque cuando agarra, yo por ejemplo agarro a una mina y dice, no, voy a un casting de película porno. Y por ahí 3-4 vagos, además de un docán en el centro de Modeno, y se la agachan a toda la mina de Modeno, de la deja, todo, de Alba, de todo. ¿Dónde la y deja? Nunca hay película. ¿Dónde la deja? Nunca hacen la película, ¿eh? ¿Quién la deja? ¿Quién la qué? ¿Quién la deja? En el local. ¿Quién la deja en el local de Moreno? Escuchame, Biondi. Lo que te quería decir es esto. Vos lo que tenés que pensar es en el negocio que te dé no tanto beneficio económico, sino personal y espiritual. Buscar gente que lo haga por deporte. No, boludo. Trae 20 minas todos los días para tu casa. Estaba metiendo por deporte para ver si entraba lo deportivo, bueno, en este bloque para usted. Señor, qué tristeza a la... que Messi, el mejor jugador del mundo, se haya quedado afuera del me pone... No, no me digas. ¡Cambiame la música! A mí me deprime, me pone muy mal. No me digas. Vamos a lo que pasó en la Eurocopa Champions League. Por favor. El del Bayern. Yo no puedo creer que a Real Madrid le ganó un... laboratorio. Claro, uno que hace aspirina. No puedo creer, no, te ganó que hace aspirina, Leal. Te ganó de ibuprofeno, Leal. Dejate esa pelota, Leal. ¿Cómo se le carga? ¿Cómo se le carga a un hincha del Real Madrid? Aquí, aquí, ha perdido el Madrid. Así se lo carga. Quiero hablar, Meñique Casillas, por ejemplo. ¿Quién? Meñique, porque dice Meñique, porque es arquero. Le dice Meñique Casillas, arquero de la selección española. Meñique. Porque es arquero y todo está relacionado con los nombres, lo que dicen los arqueros. A ver, por favor. ¿A dónde va a atajar ese penal que da de bote y que lo roba la de Amadín? Porque cuando da de bote y Meñique Casillas, ¿quién le patea? No sé, no vi el partido. Un línea. Porque los gallegos los cagan, porque desde que le empezó a pasar todo esto, que se le cae toda la mierda. Le pasa de todo, ¿me entendés? Sí, lo cagan con IPS. Le cagan todo. Ahora vamos, pa. Ahora salimos de la puerta, que ve con las cejas medio unidas como para golpe, pa. Le pega un cachetazo. Hay que ir a decir que las empanadas gallegas son argentinas. Son argentinas. Ahora es el momento, porque están débiles, ¿me entendés? Es el momento de agarrar de cosas que son nuestras. La cazuela de marisco, ¿quién la inventó? En el Puerto Mar del Plata, le digo. Claro. Hay un vasco de Puerto Mar del Plata, como la camiseta de Boca, que era de Suecia, que dice cazuela de marisco. ¿De dónde es? De la Argentina. Y el gallego está caído. Te lo da. El gallego te da hasta el otro. Lo que te quería decir es que el Barça, por ejemplo, con el Chelsea, ha demostrado Dolando. ¿Cómo era esos penales de Dolando? No lo puede dar esos penales de Dolando. Rolando, ¿cómo era? Rolando, que juega de puntero de derecho, que tiene 7. ¡No era Real Madrid! ¡Vamos, señores! ¡Rolando! ¡Hablamos de fútbol, en serio! El técnico de Barcelona, Segaray, por ejemplo, ¿qué piensa? ¿Qué dice Segaray? ¿De qué habla? ¿Qué dice Segaray cuando ve el fútbol argentino? ¿Qué dice? ¿Qué Segaray? Guardiola. ¿Quién? Guardiola. ¡No! ¡Ah, ese! ¿Bueno, uno peladito? Claro, de barbita. No, pero me parece que, viste que allá se cambian todos los nombres los vascos. Yo a veces me pongo a mirar lo que habla de vasco eso de la televisión y le entendé todo. Porque todo tiene que relacionar con Azua. Todo es Azua. Todo Azua. Sí, por ejemplo, a veces dice Azua. ¿Y ahí qué dijo? No sé. Ya. Escuche. Esto cantaba la gente de Bayern Múnich ayer. Sí. Por favor, César. Una puta. Por favor, César, ilústrenos. ¿Tiene algo más de deporte o solo pasó la Champions League? ¿Solo fue el fútbol? ¿Queremos la de tenis? No, a mí me interesaría. De tenis no, quizás. No lo veo muy interesado, a lo mejor. ¿Qué pasó con la lesión de Pico Mónaco? Y de la, esa está en pareja con la que era la de Fodam. No tiene que ver con lo de pareja. Está relacionado. Porque no es lo mismo que te cuide, qué sé yo, tu vieja, o una gorda que por ahí tu vieja se va a trabajar y te deja, a que te cuide una mina linda. La decompensación es más rápida, señores. Convengamos que con la madre y con la gorda. Es más rápido. Es más rápida, claro. Porque no, uno quiere salir de no ahí. Te querés ir. No tenés desgaste, no tenés nada. Cierto, ¿entendés? No, y en cambio, con la mina bonita, ¿qué hace la mina bonita, por ejemplo? O sea, se cura en culo en 4 millones de dólares. ¿Quién es el que va y testea en el estado que está el culo para que valga? Sí, eso sí, nunca 4 me millones de dólares. Promotor de seguro, el promotor de seguro. ¿Cómo es, por ejemplo? Como el auto, va y le mira, ve cuánto tiene. Le mete el gancho para ver cuánto tiene, no, ver, por la goma, a ver si tiene la goma marcada. ¿Cómo se sabe cuánto vale un culo asegurado? ¿Cómo quizá asegura tiene eso, que ver con ejemplo? La celulitis o la cantidad de plata que le entra por sacarse fotos a esa parte, claro, de atrás de la fémina. Y pero hay también la buda de negro. Pero mire de qué estoy hablando. Tenemos que hablar de deporte, por favor. Ojo que factura mucho negro, porque una cosa son las fotos y otra cosa es cuando le... El tema es se rompe el culo laburando también. Sí, también. Sí. Bueno, señoras, señores... Le había dejado efemérides, una frase. No hay efemérides. No hay multiple choice. No hay nada. Tengo viejo, si quieres le digo uno viejo, que por ahí no lo he escuchado antes, nada. Y el público se renueva por ahí, pero... Le voy a dejar una frase que dijo hoy el gran Marcelo Bielsa, porque el Atlético de Bilbao ha pasado a la final de la Copa Champions de Euro Id. Y una frase que ha dejado el gran Marcelo, que dijo... No tanto... Va el cántaro a la frente, sino que más judosano se siente. Eso dijo Marcelo. Excelente, excelente, me lo voy a tatuar. Es fútbol. Efeméride no, deporte. No tenemos entonces. No laburó César. 2 semanas no, esta semana estuve medio al pedo. Estuve medio al pedo, te digo de verdad. Esta semana no tuve tiempo de pensar en nada, pero nada. Lo dedicó a la familia. Sí, por supuesto. Se tiró a chanta. No sé, no, estoy medio ahorrado y ando con medio quilombo, ¿viste? Porque tengo una nena que ahora se quiere ir de campamento con Badón y eso medio que te pude. Ya dos cosas que me hinchan las pelotas. Le dije a la madre, no me mostré nunca una toallita femenina de la nena porque me tiro en el tren de Modeno y el buzo de desado. El buzo de desado, Thompson, me lleva a mostrar el buzo de desado de la nena y me la corto con una cuchilla carnicero. ¿Eso qué significa? Que ya no la sé. Nena... Usted va piensa... Perdóneme, yo no quiero que molestarlo. No me meta el dedo en la saga, ¿eh? No. No me meta el dedo en la saga, ¿eh? No, pero su hija... Sí. ¿Usted cree que ya ha tenido relaciones sexuales? No, para nada. Para nada. Pero igual le voy a aclarar una cosa. Nunca me quiero enterar. Yo, si vos agarré y me decís en una película porno... Ni siquiera después del tercer nieto. En una película porno, le hago una pregunta a los tres. ¿Qué preferís ver? ¿Qué preferís ver en una película porno? Así de sorpresa. ¿Viste que en Arabia hubo uno que le apareció una mujer? No sabía. Puso en internet, boludeando, y que se quería... Que se ¿cómo quería sabe cuquear, esas cosas, César? Sí, se quería cuquear, medio se quería sombrerear, hacerse así un divertimento. Pone una porno en internet y le aparece la mujer... Laburando en una porno le echaban toda la boca, la cara. Qué lindo. Sí. Tiene que ser arte tan detallista. Era el final, arte porque le conté el final. Le cagué el final, boludo, de la película. No la puedo ver. Arte abstracto. Viste que no le puedo contar el final de la película, te conté el final. No te conté el argumento. Es que la le echaban, ya te conté el final. Claro. Te cagué el final, no la mire esa, porque ya te sabes cómo termina, la le echan. Claro. La mayoría de las películas esas terminan así. Pero esta no la mire. ¿Y cómo la conoció? Porque en el medio de la lecheada le conoce un lunar. Ajá, mierda. No me hagas que te cuente final. Oh, no. Bueno, pero ahora me interesa lo del señor. Mira, tibia. Y el tipo era tibia. Me interesa lo del señor. ¿En qué quedó? La vea la mujer. Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes es, en un caso de sorpresa de encontrarte con una pornográfica que haya una protagonista, ¿quién preferís que sea? A ver. ¿Tu mujer? Sí. ¿O tu mamá? Mi mamá, toda la vida. Yo prefiero la mamá de él, toda la vida. Igual sí. Tiene un culo tu mamá. Mamá está buena. Muy bien. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Sabes que desde siempre compartí tu causa. Decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo. Y me miras con desconfianza, como si no me junara vos de pro. ocupate, yo me ocupo de esto, anda y fuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacate chata cara larga, si la cosa no anda. ¿Te acordás que cuando de purrete no dejamos crecer? Como hermanos de la misma sangre. Amigos eran los de antes, usted conoce a quien le habla. Por favor, me extraña, araña, vos despreocupate. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Oh, quedate tranquilo, pibe. Quedate tranquilo, todo va a andar bien. De vida o de muerte para vos, y por eso parecí en tu suerte, soy tu salvación. Si yo te tomo, ¿seguro? Vos fumás. ¿Cómo te cambió el semblante? Qué bien se te ve. Ahora está rozagante y fuerte. Así es como me gusta verte. Lleno de grano para hacer negocios, lo mejor es tener un socio amigo como yo de fierro. Lo que se dice buena gente. Qué alegría, bueno entonces. ¿Cómo acabas que caminé? Déjalo en mi mano, te lo digo porque de entonces. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Sé muy bien que estás un poquito es de vida o de muerte. Para vos, y por eso parecía tu suerte, soy tu salvación. Quédate tranquilo, todo está bajo control. Te habrán hablado mal de mí, no, como está todo, güey. Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo. Vamos pisando. Vamos pisando un poquito de música y mensajes porque ya estamos en el aire, según mi operador. 10 minutos faltan para las 11 de la noche. Han llegado muchísimos mensajes al 1561-540359. Estás escuchando la Copa Derramada por FM Moreno, que el 12 de mayo va a estar de fiesta. El 12 de mayo los esperamos a todos, peluca en mano, gabardina, con peluca, con una vincha y un zapelotodo. No sé qué se puede poner uno para una fiesta, pero póngaselo. Tenía razón, terminan todas igual. Fui mirando. Y otra. Y así. Se quedó con mensajes que llegan a 1561-540359 de la mano de Juliet. Hola, Juliet. Hola, chicos. Horrible, horrible. Soy Zapag, viste que Zapag dice, todo un igual, gran imitador. Che, murió Zapag. Pero dejate de joder. Mandale saludos, no sé. Hablaban todos como Borges. Hablaba siempre igual, hablaba. Era Holguín haciendo de Menem, de todos los mismos. Todo igual. Che, dice acá un oyente que le decían a una mamá probeta, porque ella decía que probé tanto, macho. Claro, tanto. Qué lindo. Estamos levantando el nivel con los mensajes. Vamos, estamos mucho mejor. Sigamos filosofando. Dos enanos van a un telo con una chica. Ah, eran dos enanos. ¿Ves que eran dos enanos? Se da cuenta que no lo leyó. ¿Ves que eran dos enanos? No estamos acostumbrados a que nos manden tanto este. Dale, la situación por en este caso es un hotel de alojamiento. Me mandó un mensaje. Ya lo leímos ese. El tipo con la mina en bola. Ya lo leímos ese mensaje. No, ese no lo leemos. Son los mensajes que no leímos, son los del guioncito en rojo. Fíjate que tenga un guioncito en rojo. ¿Sí? Si no, seguimos 8 minutos, faltan para las 11 de la noche y estoy. ¿A dónde seguimos? Andá buscando los mensajes, yo estoy un poquito entre lo que es la urgencia, que nadie me pudo determinar que es una urgencia, y con el tema que se viene para los juicios, la justicia, ¿no? Argentina, que va a implementar el juicio por jurado. Ah, yo me anoté. O sea, te juran que te van a hacer miedo, te juran. Eso a mí me gusta. Te lo juro. A mí me gusta. Yo imagino al abogado caminando, haciendo escándalo, ¿no? Tanto el defensor como el... No, pero por ejemplo, si a vos vienen... O sea, ¿cómo hay que...? Bueno, preparando el juicio por jurado, que vamos a explicar que es tal como lo vemos siempre en las películas. Pero seguro que es diferente, porque acá siempre le buscan una vuelta para que el culpable salga libre. Le ponen un puesto de patia dentro del... Ojo que el que sigue determinando, seguramente a través... sumando lo que piensa el jurado, sigue siendo el juez. No es el sistema en donde el jurado determina claro. culpable o inocente. Es como Grondona y los clubes. El claro. jurado van a ser los clubes y el juez es Grondona. Yo te pregunto una cosa. Sí. Y acá, por favor, metámonos todos. Thompson, también quiero tu opinión y la de el los sordo oyentes. Tiene bastante claro este tema. Sí, sí, sí. Tiene que ver, o sea, es tribunero el tema de declarar culpable a alguien. Porque vos, un año después, dos años después, ves que esa misma persona, cuando te olvidaste del caso, salió por el 2x1, el 3x8, el 4x20, por el buen comportamiento, porque un día hizo la leche en la cárcel. O tal vez porque era inocente. A veces pasa. Porque también pasa. Muchas más pasa. Veces eso que claro. la leche. No, me parece que lo de la leche fue. ¿No viste que te salen? Se parece más a la porno que a la cárcel. ¿Pero era tibia o no? Alegó. No, tibia, sí, tibia. Alegó no. tal cosa. Alegó que no le gustaba la cárcel hace y lo sacaron. Dice. No, hace bueno Somier. Sí. Aparte sale tres veces a la semana. Que hoy tienen 25 años y mañana cumplen 70. 70. Tampoco es. La realidad sería que nadie se pudra en la cárcel. La cárcel debería estar para rehabilitar a la gente, a la sociedad. Pero el 2x1, el 3x8 me pone un poco nervioso. El jurado es muy en matemático este caso. Eso. Claro. Sí. Igual me parece que el jurado, al ser personas ciudadanos, primero me pregunto, ¿cuál va a ser la varilla de que esa persona de su intelecto o su... Hagamos de jurado nosotros. No, para mí tienen que ser como de todos los ámbitos. Empezar en todos los extractos sociales y en todos los ámbitos. ¿No viste la película pluralista? ¿No viste? Federal. Extracto que dije. Retrato. ¿Qué lo hace? ¿Retrato? El trato, no, tiene que ser bueno el trato. Los juicios, si lo que te trata mal, te no, un retrato, que lo que trates ahí adentro pueda claro. retratarlo afuera. Sí, sí, sí, sí. Pero lo tiene que hacer en la cancha de Atlanta. Hay una gran película. Gente. Claro. Ay, la cancha de Atlanta, como si fuera que entran 50.000 personas. Hay una gran película que trabaja Gene Hackman, que se llama El Jurado, que es sobre dos abogados que están todo el tiempo eligiendo el jurado que van a tener para el caso. O sea, como Falcioni. Claro, van descartando, eligiendo y descartando, la defensa elige uno, la fiscalía otro, van tirando, no, este no porque me va a declarar culpable. Miralo a ese. ¿Tiene antecedente, Johnny, para ser jurado? Ese tiene cara de despechado, ¿viste? Sí. Le tiran. Ese apenas vea algo, prende. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. En el caso de una mujer que ha sido... golpeada, violada y asesinada. Yo no tendría en el jurado mujeres. Porque ya sería... Vos sos machista. No, no, para pero todos te digo otro. Casos, te sí. digo otro. Te digo otro para que veas que no. No, te digo otro para que veas que no soy machista. A ver. Por ejemplo, si el hombre le prendió fuego a la mujer. Por favor, no la embarres. No, no, te voy a decir vos algo. Vos empeorás comúnmente. No la embarres porque vas a tener un jurado no, te iba a decir apropiado otra cosa, para tu juicio. Para tu juicio vas a tener un jurado. Bueno, supongamos, ¿cuál es el parámetro que uno debe tomar en el caso de condenar a un tipo que te viola una mina 90, 65, 90? Estás mandando fruto, estás queriendo... poner culpabilidad. No, ¿ves? Ya me estoy estás poniendo haciendo el lado abogado. Femenino. No. Soy feminista en este caso. No sos feminista. Sí, porque le estoy dando una... ¿Por qué no pones una mina que viola un chabón? ¿A dónde? ¿A dónde hay? ¿En qué ruta? Arrabal, la pregunta es, vos como jurado... No, el sordo iba a hablar. Juicio jurado, por jurado, por sordo, jurado. Sordo jurado. Usted, en el caso de un hecho delictivo... Sí. Tremendo, sí. Atroz. Espeluznante. Sí, sí. ¡Wow! ¿Tendría sentido común? ¿Hay alguna marca de por medio que nos auspicie? Es pregunta, ¿eh? Muy difícil sentido común. Porque yo vengo de la clínica de rehabilitación. Le hago otra. Usted, boxer o slip. Perdón, les hago una pregunta a todos. Sí. ¿Ustedes qué prevalecerían en ese juicio? ¿Las pruebas que les van recolectando o la intuición? No sé, pero yo lo filmaría y era una película, ¿viste? Que ahora son todo es así. Vale, y con Ricardo Darín tendría eso. Obvio. Sí, si querés taquilla. Lo que pasa Soledad, es que eso. Soledad Villamil. De abogada. Ricardo Darín. Mira, le cabe Ricardo Darín de asesino, loco, que no lo hacen. Y la verdad que tiene una cara de hijo de puta, Darín, porque lo ponen como que es ¿viste bueno. Que pero tiene, no es... tiene inflado acá abajo los ojitos? Bols. Sí. Claro. ¿Una película haría? Yo haría. ¿Y quién sería, lo por que ejemplo, pasa el juez? Que ya ¿quién sería el juez? Héctor Alterio. No, ya fue. No, no, no. Alterio. A mí me gustaría más para juez que te dé dudas, Lito Cruz. Pero tiene cara de jodido. Marrale. Juez no. No, Marrale para mí es un empresario que está atrás, está metiendo sobres chicana, por abajo chicana, de la mesa y chicanea al jurado. A mí me llega un sobre de Marrale. ¿Y la actriz cuál? Julio de Gracia. Murió. Bueno, y que no pueda ser de juez. Castel, no, puede ser de víctima. ¿Quién? Castel tiene el physique, tu rol ahí como de juez, así, Castel, barbudo. Un político. Castel. Ah, claro, podemos incorporar a faranduleros sí, sí, sí, sí, de la política. Claro, sí, sí. Bueno, pero por ejemplo, en el caso. Les voy a dar un caso, a ver cómo. Ustedes son jurado de un caso. Sí. En este caso, es una persona. Hacelo cortito porque sí, tenemos. Sí, un masculino, un NN. ¿Pero usted es policía? ¿Cómo es nene? Y porque le hablo como jurado, o sea, se tiene que acostumbrar un jurado, poco a eso. ¿Usted es policía en este caso? ¿Cómo le va a hacer un juicio a un nene? Yo soy policía, no. ¿Cómo le va a hacer un juicio a un nene si no sabe ni cómo se llama? ¿Quién va a ir preso? No, porque no, bueno, no entendés vos. No, no. Mirá policía en acción. Pero son pibes, un nene. Nene mirá, son dos. Él tiene una gran frase sobre los borrachos. Sí. ¿Más vale? Más vale alcohólico, no, ¿cómo era? Más vale borracho conocido que alcohólico anónimo. Es muy fuerte. Lo podemos aplicar al jurado, ¿no? Por supuesto, porque lo primero que hay que tener como jurado es ser borracho. Porque es como que uno tiene más empatía con el juez. Porque yo, para mí, el juez es borracho. Es borracho de whisky. Sí. Tuvo época que se drogó. Y el borracho no dice, no dice mentira. Dice depende. La yo dice la bueno, verdad. Ojo, el bueno juez de provincia es solamente borracho. El juez de provincia no es borracho drogarse, nada más. Es borracho y es borrachín, sí, borrachín. Borracho y putanero. Sí, pero borracho de whisky. Borracho el, de whisky. ¿El de provincia? Borracho sí, de whisky putanero. Yo al de provincia lo veo más con una mariposa. Lo veo más con whisky tomando al de tribunal. Un cusenier. ¿Eh? Un cusenier. Un cusenier, algo más. Un capitán de Castilla. No se olvide que en las provincias. Voy a ser abogado de este jurado. No se olvide que en las provincias. Se escabia. Los jueces. Sí. Son de cierto sector oligárquico. Son tipos que vienen de familias. Ahí toman whisky. ¿Toman buen whisky? Buen whisky. Whisky. Querido jurado. Mi defendido es inocente. Le digo la verdad porque tengo un pedo. Y el borracho decimos la verdad. Mire la cara de bueno que tiene. Mira la cara de bueno. Aparte, anoche nos fuimos de puta. Me pagó tres putas este guacho. Es un amigo. Es un amigo. Bueno, cosas que pasan en la ley. Juicio por jurado. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? A mí me gustaría participar. No, yo pienso que... El tema es cómo elegís a los tipos del jurado. De todos los retratos sociales. No, no, para, pero tiene que haber mí, condiciones no, pero tienen que ser lindos. Yo creo que tienen que ser lindos. Para mí tienen que haber sido ante por lo menos dos veces presidente de mesa en una elección. No, perdóname una cosa. No, para mí lo primero que tenés que fijarte, Arrabal, lo primero que tenés que fijarte es lo estético. En eso estoy de acuerdo con el oyente. Sí, sí, tienen que... Vos tenés que tener en el jurado un cierto aspecto de cada persona para que el que va como reo ya sepa cómo votaron. Por ejemplo. Por ejemplo, un jurado, una señora gorda con la escoba en la mano. ¿Cómo vota la señora? ¿Qué estamos con las gordas? ¿Qué estamos discriminando? No, la forma, ¿qué está la ley forma, de detalles? Una señora yo salgo y me alquilo un vientre. ¿Qué crees que te diga? ¿Estarán abiertos ahora el alquiler? Son 24 horas el alquiler de vientre. Porque cuando la tenés tibiecita, la tenés que claro, poner. Claro. Alguien que busca un vientre. Pero de ahí viene lo de la calentura. Ahí viene lo de la mujer. No divaguemos, por que favor. Que debería estar en el jurado, por ejemplo. Una orden mujer. En la sala. Vamos de vuelta. Una mujer, por ejemplo, que ha sufrido abuso, ¿está bien que esté en un caso de abuso como jurado? Está perfecto. Una persona que le han matado a su familia, ¿está bien que esté en el caso de un juicio sobre una persona que mató a otra familia? Sí, sí. Una persona que le atropelló un colectivo en el tránsito, le mató a un chico, ¿está bien que esté en un caso donde han matado a un chico en el tránsito? ¿Está sí, bien peinada? ¿La mina? Sí. ¿Y arreglada? Bien, sí. 119 minutos faltan para la 1 de la mañana. ¿Cómo saca esas cuentas, Barbie Loco? ¿Cuánto falta? 119. Es mentira, porque ninguno podemos contar, ¿no? Somos jurados. En un ratito nomás se viene el hombre solo, que vuelve el hombre solo a este 2012 que lo estaba extrañando. Así que prepárense para tener las enseñanzas de un hombre solo. Todavía faltan las postales de la historia, se viene las noticias del general y no sé qué más viene, pero vienen más cosas para la Copa Derramada, para el último tercio. Faltan solamente 118 minutos para que se cumpla la 1 de la mañana. 109. El último tercio está bueno. Y ahora él le pide que vuelva a su cantar y de Pilar, porque la guita no alcanza. Y el alma no tiene panza cada vez que ella se va. Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Esta estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. En la Copa Derramada ahora estrenamos juego. Vamos a elegir un personaje. Vos vas a tener que elegir un sobre que te lo vas a traer y vas a tener que contestar preguntas sobre esa persona. Obviamente esa persona ya ha fallecido. Porque ese juego de la Copa, como le indica. ¿De qué le hubiese gustado morir a Michael Jackson? Masticado por un tiburón. ¡Correcto! Comida preferida: pollo, ensalada o un pebete. Un pebete. Pollo. ¡No! ¡Un bebé! ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? ¿Me aprieta el pantalón? Yo fui negro, blanco, me faltó ser amarillo y conquistaba el mercado chino. ¡Oh! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Corre! Una copa derramada. Papel pintado, llevo sello del Estado y un homenaje a un viejo genocida. Obnubilado, nos deja ser esclavos de esta brutal desigualdad. De mano en mano va siempre hacia el mismo lado. Se mata y muere por tenerlo solo un rato. Y sobra o falta, te aseguro siempre falta el orgullo y la dignidad. Sombras en mi cielo despejado, papel pintado, una promesa de pago que no da más, no da más. Ya no da más, tu sueño no se vende. Ya no da más, tu risa no se paga. Ya no da más, tus besos no se compran. Ya no da más, no da más. Papel pintado, lleva sello del Estado. Ser esclavos de esta brutal desigualdad. risa no se paga, ya no da más, tus besos no se compran, ya no da más, no da más. Entramos en la última etapa de la Copa Derramada. Decí cuántos cuartos. Es faltan 171 minutos para que sean la 1 de la mañana. Estoy tratando de generar un clima, no sé si se dieron cuenta y me empieza... Me gusta cuando te bardea, Raúl, me gusta cuando bardea. Empezar. Programa número 93 de la Copa Derramada. Tan solo faltan 7 programas para los 100. Quizá coincida con alguna fiesta que haga la radio. Que a partir de ahora vamos a tratar de hacer varias fiestas durante el año por el solo hecho de que necesitamos de su dinero. Así que asista y será bien atendido. Eso ahora es momento, no de una noticia en particular, no de algo que te haya interesado a vos, sino de algo genérico. Llega las noticias en general. Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos. ¡Vamos todos! Un grito de corazón, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Ese gran argentino que se supo conquistar. Déjame solo. A la gran masa del pueblo. ¡Vamos todos! ¡Perón, Perón! Aunque aquí el clima siempre está igual, allí abajo soplan vientos de cambio. Los ricos se empobrecen y los pobres no alcanzan todavía el sentido de dignidad. Siempre le digo a la negrita que por más que saque y saque cuentas, nada termina por cerrar. Muchachos, tendrán que dar el paso más largo. Claro, hay que correr muchos riesgos. Eso sí, yo también debo hacer mi mea culpa. Me está entrando la certeza de que algunos imberbes tenían razón. Bien, compañeros, hasta la próxima. Y no se olviden que para un peronista no hay nada mejor que un Alberto Fernández haciendo lobby para Repsol. General, una pregunta. Sí. No olvides. Qué grandes son. Me quedé en un lado. Y general, ¿cuánto vale? Al DPF. Perón, gran constructor. Un constructor. Bajador, chan. Y ahora sí, 11 minutos han pasado de las 11 de la noche. Entra la soledad, el frío, empieza a sentirse el otoño. Ya ha entrado casi un invierno próximo a venir. La primavera lejana, el verano... De vuelta el otoño. Te paso por todas las estaciones. El otoño no está, ¿no? Es el momento en que empezamos a quedarnos solos. Es cierto. Es el momento en que ya no tenemos compañía. Es el momento de él. ¿Quién no se envalentonó con las aventuras de Han Solo? O se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad. Y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la Copa Derramada de las crónicas del hombre solo. Ay, qué ambiente, ¿no? Qué hermosa vuelta, la verdad, que nos embarga. que entramos en una moratoria hacia usted, hacia su presencia, porque la verdad que este 2012 no nos haya acompañado, tal vez solo por unos ratitos, segundos, minutos nomás, se me cruzó un gallo. ¿Cómo nos llena el estudio de soledad? ¿Cómo nos llena el estudio de ausencia? Y de contradicciones, ¿no? Y de bolsas del día, ¿no? Porque el hombre solo es de ir a comprar boludeces al supermercado, ¿verdad, hombre solo? Recordemos que el hombre solo, quien nos acompaña y quien nos va a ilustrar con todo lo que sucede en un hombre solo, no es un hombre solo que se queda solo porque quiere estar solo. No elige el hombre solo. El hombre solo es un ser despojado, ultrajado, maltratado. Abusado. Abusado. Lecheado. Que quizá está revolcado. Tibio. Arrastrándose, quizá estirando una mano para poder sobrevivir, pero viene siempre una mujer que lo pisotea y lo hace caer. Buenas noches, solo un placer enorme que esté con nosotros. Es una presentación. Sí, yo para mí no lo levanto. Sí, ¿no? Buenas noches. Me extraña que sea un placer después de lo que ha dicho, pero... Para él se ve que decir barbaridad de usted es un placer. Porque... Hago catarsis. Más bien que yo ya estoy en la etapa del solo asumido, pero tampoco es para que me castigue con la fusta, ¿verdad? Continuamente. Uno puede tener una recaída, ¿no? Hombre, solo muchas veces, ¿o no? Sí, sí. A veces son las recaídas. Entra en la etapa del no asumido de golpe, así, se amanece no asumido. ¿Cuándo se reconoce eso? Porque, por ejemplo, uno cuando por ahí se acostó después de una noche de copas y de alguna fruleada, siente esa palpitación, ¿no? Esa taquicardia en el corazón. ¿Cuándo el hombre solo siente que está cayendo en. De una fruleada? El peor momento, me lo repito, es el domingo. Sobre todo el domingo. Después de los partidos. Le toca en otoño, a la mañana. Usted se levanta. Es muy característico del hombre solo. Si, ya cuando aprende a manejar el tema del canario. Recuerda que yo le hablé del tema del canario. Sí, suelen morirse varios hasta que uno tiene el canario definitivo que lo acompaña en su soledad. Uno ve el canario cantando, cagado de frío contra el ventilucecito de la cocina. ¿Venti? Ventilucecito. Y chiquitito. Y ahí le pega una patada a la jaula. El canario es la que le sobrevivió después de todo. Perdón, lo que... Porque ahí se da cuenta que... ¿El canario le pega la patada a la jaula? No, no, usted le pega una patada a la jaula. ¿El canario es la mascota del hombre solo por excelencia? El canario y el pescado son los dos animales que acompañan al hombre solo. Ah, ese te revive los pescados. No entremos en esos detalles, por favor. Usted ve un tipo que camina. ¿Qué raza de pescado es? Yo raza, quedo... no sé si la pregunta está bien. Raza de pescado, no sé, para mí. ¿Usted quiere decir cómo sería? Marca, porque en realidad pescado no. No diga marca, no diga marca, pero ¿cómo sería? Es que es marca de pescado, pero él está prohibido la palabra raza marca. Raza era la comida de perro, pero no importa. El pez especie, sería, claro. Especie, muy bien. No, es pez. No, especie de pez. Eso, valga la redundancia. Eso. ¿Qué especie de pescado pregúntele? Eso. ¿Qué especie de raza de pescado? ¿Qué especie de marca de pescado? ¿Qué pescado, qué pez me recomienda? Ahí está, es una pregunta de un oyente. Solo al hombre solo. Bien. El encuentro entre Andrea Politi y Andrea Politi. Polaca. Buenas noches. Sí, buenas noches. Quería saber qué pez me recomienda comprar... para mi soledad, para acompañar mi soledad. Bueno, esto es un proceso que va a tener que cumplir. Uh-huh. Comúnmente uno tiene cuando en su primera etapa de soledad, así como un ataque de paja. Buscar algo distinto, algo llamativo, algo que lo entretenga. Hacerse entonces, el loco. Se hace el loco y lo primero carpa. Que hace es... moto. No, lo primero que hace es en la pecera, se trae todo... Todo el andamiaje para armar una pecera de peces de agua caliente. Ah, sí. Qué... Ah, sí. ¿Qué pasa la semana? Se comieron entre ellos, que uno solo gordo. ¿Por porque qué? Se comen entre ellos. ¿Los agua caliente se comen entre ellos? Es terriblemente violento ese pez. Entonces, en las termas te da un hambre. Bueno, sabes, mueren, hambre. ¿Viste que la pileta te da hambre? Se mueren todos esos peces. Claro. Pileta que, Se comen entre ellos. Entonces usted intenta luego, ¿qué? El pez de agua fría. Revivirlo. El opuesto, digamos. El opuesto. También se muere. También se muere. Porque ¿por usted de no frío? Sabe suministrarle bien el alimento. Se le cae la tapita. Pues está tibio y explota. Y el pez de agua fría en agua caliente se pone mal. Usted ve un oleaje. Colorado. Eso también pasa, porque le deja la estufa prendida y lo pone, y después se da cuenta. Los cinco primeros lo ve al pez colorado, las orejas coloradas, y dice, están hablando de vos. Sí. ¿Qué están hablando? Bajame el termostato, te dice. Y después uno supone que quieren salir de la pecera y no es, es que se murieron y flotan de costadito. No, dice, ¿pero qué me recomienda? ¿Una trucha? ¿Un salmónido? El animal que le va a aguantar y que incluso usted cuando está solo y quiere salir a pasear su mascota, lo que necesita es una bolsa más grande, es una palometa. Una palometa. Yo tengo palometa. Y que aguanta cualquier cosa. Claro, yo. No llega piraña, o sea que si se quiere se puede bañar con la palometa. Yo he hecho durante mucho tiempo ese nuevo bañera. Y es cierto que la palometa es como el pequinés sobre solo que te la... Es interesante el tema que está tratando porque tiene que ser primero una mascota no comestible. La palometa no es rica generalmente porque el hombre solo también alguna vez puede carecer de alimento. Claro. Exactamente. Casa el pez de su propia pecera. ¿No? Te cerró el chino, feriado largo. Pa, la mierda la palometa. Ajo y perejil. La palometa no comes nada con la palometa. Otra cosa, hombre solo... Al escabeche la palometa. Cualquier cosa al escabeche queda bien. El hombre solo es de tener, por ejemplo, plantas carnívoras o por ahí los chiquititos, ¿cómo se llaman? Los cactus. Cactus. Cactus chiquito. Bonsai. Bonsai. No, no es recomendable ni la planta carnívora ni el cactus. ¿Por qué motivo, hombre? Porque comúnmente el hombre solo vive en espacios muy reducidos. Claro, y tiene tarascones entonces, en el culo. Entonces, te muerde el ojete la pasada. Bueno, perdóname, el vocabulario me hacen levantar un poco el discurso. O bien se pincha con el cactus. O te come el capullo. ¿Usted ¿no? le conviene una planta para el hombre solo? Mm. El helecho. Dígame un nombre de planta para un hombre solo. El helecho es de gay. Que ya le indica a usted un estado de absoluta soledad porque el nombre indica soledad. Azalea. No. Agapanthus. El potus. El potus. El potus. Pero el potus no está medio con esto de la homosexualidad. El hombre solo es proclive a la homosexualidad. Ese es un preconcepto. No, el hombre solo siempre es definitivamente heterosexual. A mí, en una época que estuve solo, me han regalado un ficus que después de mucho tiempo de ver el ficus arrastrándose hasta el baño a tomar agua del inodoro, me di cuenta que le hacía falta el agua. En esas circunstancias lo que hay que hacer es abrir la puerta. Pero es muy gastador de agua. Se vaya y es como abrir la jaula a un pájaro. Vos pasabas por la puerta de Johnny y estaba el ficus agarrado del cordón así chupando como los perros. No sabía si pero tenía un ficus. Es muy gastador ese. Cada 100 kilómetros gasta como 5 litros. Sí, el ficus gastador tiene razón. Sí, te gasta medio tanque, te baja un ficus y te baja medio tanque por semana. A mí me suena y en verano ni te cuento. No, en verano a mí me suena como que me están boludeando. Te conviene ponerle gas. No sé, yo tenía un ficus que le pasaba eso, no lo tenía gas, lo tenía agua. Me mandan un mensaje para solo, donde solo. Sí. Ahí vamos con el mensaje, pero por favor quisiera que entremos en el clima del hombre solo, que no lo hagamos sentir incómodo. Para nada. Y acompañado, ¿no? Vuelve después de un tiempo largo que no nos acompaña. ¿Dónde estuvo, hombre solo? Estuve, ahora cambié de trabajo. Estoy trabajando para una empresa de correo. ¿Y a dónde le tocó? ¿Qué zona le tocó? No sé, me perdí. Porque aparte no quiere ver gente y no reparte nada y se queda en un terreno baldío, por ejemplo. Me perdí. Sí. Es de desorientarse, digamos. Y bueno, llegué y bueno, volví. Pero no me gustaría hablar. Fue una experiencia muy fea. Dormir afuera en la intemperie. Mensaje para el hombre solo, entonces. Mensaje para el hombre solo, Dice, preguntan acá. ¿El hombre solo es proclive a empezar a probar con el índice? No sé a qué se refieren. No sé a qué se refiere. A señalar. En los libros, yo supongo, si busca en el libro, si busca los temas que van a venir. Quisiera después, más precisiones. Bueno, más adelante. ¿Qué quiere que le diga? El hombre solo y un hecho traumático en su niñez. ¿No? ¿Cómo te quedó encerrado? ¿Cómo te metí? Muy bien, estuviste. El hombre solo. ¿Cómo se nace solo? No, hay como un antecedente y que es el día que se va la madre de uno y uno queda encerrado, pero en el patio. Al revés, o sea, queda encerrado en el exterior. Encerrado afuera. ¿Cómo se llama eso? ¿Astrofrogria? Agorafobia. Agorafobia. Arañafobia. Ahorafobia. Patiofobia. Ahora tengo fobia. Ahora. Y ahí uno empieza a sentir ese estado de angustia, ese gusto un tanto amargo en la boca. Como el vecinito que era como un chisito. Siente como que le supura un oído. ¿Supura? Sí. Tengo otro mensaje para el hombre solo. Dice, hola. ¿Está cholo? No, estoy con mi mujer y mi chico. No, estoy con mi cheñol. Cortémosla, loco. O sea, Yo te digo, apagame la señal. A mí lo que yo no me quiero gusta. Salir para afuera. A mí lo que yo no quiero salir para afuera. Cortame la antena, Johnny. A mí lo cortame que no, la antena. A mí lo que no me para gusta. Que tengo una publicidad para este momento. Pretty, vení, probá. ¿Te acuerdas? Me falla. Bailame arriba. A mí lo que en general no me gusta de estos mensajes es que yo vengo a hacer esto desde un lugar que no es fácil, muchachos. Qué y se siguen cagando de risa todas las mangas de pelotudos que siguen mandando mensajes para agredirme, ¿no es cierto? No, este no es para agredirme, solo. No se sienta mal. Quizá nosotros lo malinterpretamos. Le mandan un piropo para un bagre. A ver. ¿Qué clase de pescado yo que la campañola no te envayó? Son chistes para hombres solos. Son chistes para hombres solos. O sea, se lo mandan a usted. Este es su club de fans. Hombre solo. Por haberse por favor, hecho por... un hombre público, le pasa esto. Por favor, por favor. Tenemos... Yo esto lo hice en solidaridad con tanta gente que vive en ese estado de penumbra y soledad, señores. El oyente en vivo que quiere. Pregúntale al hombre solo. Incursionar en esto de la soledad. Él ya es solo, pero es un solo aprendiz. Es un solo no asumido. Usted para mí es como un sensei. Yo te hice una pregunta. ¿Vos no saliste con Araceli González hace poco? Sí, en realidad sí. No sí. Lo diga. Les pareció a Masai, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad sí. Ella salió por un lado y yo salí para el otro, pero... Bueno, pero salieron juntos. Salimos juntos. Una salió en helicóptero y él se fue en un remis. Sí, sí, pregunta, sí. Cachorro. Sí. Perdón, me gustaría también que por ahí el hombre solo le pregunte... No su tengo vida. Nada, no. Yo creo que gustaría que Johnny le pregunte. Él huele la soledad. Bueno, yo la olo. Cuéntenos, hombre solo, aficionado, ¿cómo empieza su momento de soledad? ¿Cuál es ese click? ¿Cuál es ese...? ¿Qué? Y quizás saber qué es lo bueno y lo malo de la soledad, qué le encuentra en la soledad. Y que la comparta vamos con vamos a tener un diagnóstico de nuestra eminencia, ¿no? Vamos a hacer una serie de preguntas básicas. A ver, por ejemplo, para descubrirlo. Domingo a la mañana, ¿qué hora se levanta el supuesto hombre solo? Yo a las 2, 3 de la tarde. Hombre solo no asumido, angustiado, hecho pelota. A la mañana. Otra pregunta, dale. No. Es la mañana. La mañana a las 2 de la tarde no es la mañana. La mañana es el tiempo exacto del hombre solo. Él puede salir, se puede ataviar con su diporto, con su equipo jogging, tomar la bolsa canastera, ir al supermercado temprano. La chismosa. Ser el primero, prácticamente están recién abriendo. Y uno ahí tiene toda la góndola para uno. ¿Cuánto me falta? El diario, ¿cuándo lo va a buscar el diario un hombre solo? ¿Qué hora va? El diario, lo mejor es que se lo traigan. Claro, temprano. Para no temprano. Se enoja, para se no enoja, salir. ¿No? Temprano para poder renegar porque nunca llega temprano. Y para ver las ofertas de supermercado, tal vez, antes de ir al supermercado. Porque por ahí tiene un 2x1. El hombre solo no va. ¿Va al supermercado o pide delivery? No, jamás pide delivery el hombre solo. ¿No? ¿Por el contacto con el...? No, porque el hombre solo en un principio, esto ya lo había dicho el señor Misen en su oportunidad, en un principio, los 6 primeros meses se dedica a comprar boludeces que nunca va a usar en su vida. Yo fui solo, Román. Va a comprar un montón de frascos con cosas que jamás va a comer. Tole. Que se le van a sobrevivir pudriendo. Va a imaginar que va a poder cocinar cosas extrañas. Por se eso compra, va. Por ejemplo, ese que hace panqueque. Que jamás va a usar. El fainá. Te compra la que te hace fainá. El primer síntoma del hombre solo sí, la máquina es de la pan. Cafetera automática. Ah. Es el primer síntoma. ¿Lo tenés? No. Es no, la no, cafetera pero ya automática. Me la voy a comprar. La que jamás hubiera comprado. Él quiere quemar etapas. Se la quiere ir a comprar. 24 cuotas sin interés. No, así no va. ¿Tiene mini pimer? No. No tiene mini pimer. ¿Debería? No, la mini pimer no es de hombre solo. Es de puto. Eso ya es otra cosa. Claro. Mini pyme es de puto. Pica, hay que picar. Hay que picar. El hombre solo es muy posible que acuda. Recuerdan que en algún momento pasó por la casa de su madre. Luego puede independizarse nuevamente de su madre y se lleva el morterito. El viejo morterito de madera, ese que la madre ya tenía como adorno porque ya tenía olor a todo. Sí, él lo recupera. Él lo recupera ahí con el morterito. Tuki, tuki, tuki. De a poquito. Nos gustaría que nos deje una reflexión, a lo mejor una enseñanza y hasta una marca, una huella a nosotros que no somos solos y a los solos. Hombre solo, amigo, hermano, no desesperes. Bajamos un poquito la música, Thompson. En aquella esquina hay una mujer que está esperando. ¿Qué está esperando? No a vos, otro. A otro, exacto. Gracias. Gracias.

Uno de los conductores acaba de sacar de su chaqueta una tentadora bolsa de maíz. Cucurrucucú, paloma. Ha sido esta otra postal de la historia para la Copa Derramada. De la mañana, 33 minutos. Estamos con el Gallo Pinto, Gallo Pinto Producciones, para ustedes, saliendo al aire por todas las LR difusoras del país en la semana que C5N y Radio 10, Radio 10, bien digo, hermanos, amigos de la medio comunicación, están en manos de un empresario acá, han caído en manos de un empresario acá, así que nos solidarizamos con todos los compañeros que han quedado en la calle por manos de estos infradotados comunistas bolcheviques socioeconómicos. El Gallo Pinto tiene para presentar tantísimas cosas en el programa de hoy. Me acompañan muchísimos especialistas. Tengo en la mano el clima para la semana que viene. La semana que viene, ¿cómo va a estar? La semana que viene, Gallo Pinto, va a estar fresca. Va a ser como del día, digamos. Va a estar fresca. Las rutas, ¿cómo? Hay demoras, Gallo Pinto, en Panamericana, altura ruta 197. Proponemos desvío hacia Colectora, hacia Tortuguitas por ruta 9. Acceso este Puente Ipurredón y 25 de mayo con tránsito intenso. ¿Qué es lo que tenemos que evitar en el día de hoy para un día con frío, un día nublado, un día con muchísimos cortes, piquetes? El poliéster en esta época se viene medio complicado, así que yo lo evitaría. Sí, y los plátanos, ¿cuáles son esos árboles que me dan esa alergia la tanto banana, como los comunistas? Para el día de hoy, día lamentable. Tengo que decir que... Ayer fue el día del tango. Pero hoy no lo es. ¿Qué dijo usted, dice? Ayer fue ayer. ¿Y hoy? Hoy es hoy. Y hoy es tiempo de que hablemos de Facundo Arana, este héroe alpinista. Y de Rial. Rial, ¿qué le ha pasado a Rial? Jorge Rial. ¿Qué le ha pasado a Rial? Dejó a la mujer y él sale con una vedete. ¿Usted saldría con una vedete? Sí, sí. ¿Y por qué no sale con su mujer alguna vez? Porque le voy a dejar una vedete. Le dejo dos entradas para una parrilla para que salga con su mujer y la vedete. Facundo Arana, alpinado. ¿Se dice alpinado? ¿Bien digo? Alpinistó. Empinado, sí. Alpinistó o empinó hacia el Everest para una causa noble, la de donar sangre. ¿Qué me tiene para hoy, periodista célebre, si los hay, un investigador? Luis Mogul. Bueno, ha sido una jornada maravillosa en la que Facundo Arana no ha podido alcanzar la cresta de la ola. Se lo llevó un poco el viento y seguramente la marea que volvía. Así que, pero para eso tenemos en este momento la comunicación precisamente con el Everest. Bien ahí, Luis Mogul, porque siempre digo en mis clases en TEA, digo siempre, no hay noticia si no hay comunicación con alguien que tenga que ver con esa noticia. Me imagino que Facundo está ya al aire para contarnos todo lo que le ha sucedido allá en el Everest, cerca del Himalaya, a las orillas del Nepal. Nos estamos comunicando en vivo con Miguel Zuberovich, una de las personas que ha estado más cerca de Facundo en este momento tan crítico. Zuberovich, ¿anda por ahí? Tal vez la comunicación, el delay correspondiente. ¿Hola? Pasando de continente. ¿Hola? A continente. Hola, Zuberovich. Buenas noches para mí, buenos días para mí. Tiene que ver. No, al revés. Quizá el jet lag. Uy, la avalancha. Somos luna corta. Tal vez estamos en uno de los momentos de comunicación más intensos. Es difícil, es un desafío para los operadores. Decirle que le pongo muchísimos técnicos, ingenieros, están trabajando para este momento. ¿Cómo está el clima para esta semana? Y en este momento está bastante mal porque estará seguramente, les estaría haciendo falta un grupo de buzos estratégicos en este momento para poder rescatarlos de la marejada. Subalovich, ¿con quién estamos? Subalovich. Subalovich. Yo te aseguro. Subalovich, ¿usted nos escucha? Subalovich. Yo te aseguro. Subalovich. Yo te aseguro, Facu. Vos tenés que subir. Vos agarrate bien. Subite los hombros como si fuera el circo. Yo te aseguro. Ay, yo te. Buenas noches, nos está escuchando. Buenas noches, compañero de Argentina. Buenos días para mí. Buenas noches para usted. No, buenos días para nosotros, Subalovich. Pásame el rayito de sol. Que acá hace un calor de cagas. Subalovich. Le recién lo hemos hecho. Yo te aseguro. Que nosotros somos nacidos, criados, yo te aseguro, que somos nacidos, criados, establecidos, acá en Nepal, somos nepaleses, nacidos, criados, establecidos, acá cerca de la cancha de Nepal, aguante el pirata Nepal. Tomamos la Kitty, acá en Nepal, tomamos Nikiti, pómelo, que puede lavar los platos. En este momento, Subalovich, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está Facundo? ¿Está tapado de nieve? Yo te aseguro que como me llamo, Mario Roque, Subalovich, nacido, establecido, creado acá en Nepal, somos hinchas todos del pirata de Nepal, aguante el potro de Nepal y aguante la mona de Nepal. Buenas noches. No lo escucho porque tengo delay. Buenas noches. Subalovich. Ah, ¿usted también habla nepal? Pues me dice buenas noches. A ver si allá conocen el idioma nepal, digamos otro. Te aseguro. Eso es nepal, Decime, te aseguro. Gallo, pito. Decime, te aseguro. Te aseguro. Aprendió nepal. A ver, oyente. Decime, ¿te aseguro? No, te aseguro. ¿Te aseguro? Tiene idioma nepalense, pero es más de los suburbios. ¿En qué momento nepalense? Es como el norteamericano. Gallo Pinto está feliz, radiante, contento de estar estableciendo esta comunicación que trasciende todas las fronteras. Queremos saber este culiao que vaya a hacer novela a la Argentina, que se anda chupando a todas las minas. Queremos saber actualmente cuál es el estado de Facundo Arana. Yo te aseguro, háblame nepal, yo te traduzco. Te aseguro, Facundo, que te va a hacer caca allá abajo, Facundo. Te hace bosta. ¿Cómo lo están tratando a Facundo Arana? Queremos saber, estamos muy profesionalmente. Te hago profesionalmente y te hago un gallo. ¿Te hago un gaño? No, un gaño. Te digo, para saber nepal, tenía que decir profesionalmente y atrás me hacía un gallo. Profesionalmente me haces un gallo. Son pelotudos. Esta Argentina no entiende nada del idioma. Decime. Yo te aseguro y haceme como el profesor Girafale. Yo te aseguro y haceme como el profesor. Pero la puta. Estos vacundos son los pelotudos. ¿Cómo hace el profesor Girafale? ¿Gallo Pinto? Ta. Entonces decime, yo te aseguro. No, Víctor Hugo, como el profesor Girafale. Ta. Eso es Nepal. Yo te aseguro. Ta. Eso es Nepal. Este está avanzado, este tiene secundaria en Nepal. Pregunta, compañero. Subalovich. No. Subalovich. Subalovich, discúlpeme. Pariente de los nepalinos, de los hermanos Cabrera. Queremos saber. Nacido, criado en el barrio Alberdi, donde nació el taller en Nepal. ¿Cómo? Que tomó enfermedad con los nepales. ¿Cómo fue que se dieron cuenta de la afección que sufría nuestro astro argentino, nuestro solidario amigo Facundito, como le suele llamar la gente que lo conoce desde hace mucho? Odito también. Facundo o la gente que no. O Facu. ¿Cómo fue el momento que descubrieron esa afección y qué hicieron ustedes? ¿Cuáles fueron los primeros auxilios? Que Nosotros acá en Nepal ha sido un éxito, Nano. Y sabemos que Facundo... No trabajó en Nano. Facundo... ¿Qué de verdad hay que tuvo un amorío con un Jack? ¿No será Bermúdez que está subiendo? Queremos contarle que acá en Nepal nosotros pertenecemos al grupo solidario, que si te queda varado la LLR, nosotros te reemplazamos. Te reemplazamos. Eso es Nepal, A ver, gallo pinto, decir, reemplazamos. A ver, oye, entonces me reemplazamos. Te reemplazamos. Son nepales, son los tres nepales. Bueno, ¿cómo es que han curado, cómo han asistido a este astro argentino Facundo Arana? Nosotros. Con el tema de la afección pulmonar que lo asistió, ¿y cómo lo bajaron desde tantos metros de altura? Con el pulmón de esa manera, Zuberovich. Nosotros, lo que hemos hecho para bajarlo, lo hemos empujado casi de la cumbre. Y es más rápido que el helicóptero. Decía el helicóptero que son nepales. Helicóptero. Decía el helicóptero gallo que son nepales. Helicóptero, pero quiero saber. Lo hemos empujado porque la crónica hay que estirarla. Claro. Porque no hay crónica, no existe la crónica y la tenemos que estirar. Y no le entiendo los gestos. Lo que tenemos que hacer nosotros es poder tratar de empujarlo a Facundo. Y si no, le hacemos un torniquete. Decí torniquete que es Nepal. Torniquete, decía yo que es Nepal. La puta madre. Pero esto es un curso de nepaleso. Torniquete en la pelota. ¿Cómo, por favor? ¿Cómo está Facundo en este momento? ¿Está abajo? ¿Está en la cima? ¿Lo bajaron? ¿Lo está en el medio? ¿Cómo fue? ¿Lo hemos bajado? De la manera que lo bajamos los nepales, señores. ¿Estaba todo cagado? No estaba cagado. Y para que bajara rápido y se me corta la comunicación. Pero este tema de la diarrea, ¿cómo es? Chupalowski. Sí. ¿Qué le hicieron a Facundo Arana? ¡Lo hemos bajado! ¡A chotazo, compañero! Bueno, ha sido la comunicación. Me parece que se cortó. Seguro no corta. No entendí. Yo te aseguro que en este evento no se puede vivir. Te tira todo el Fernandito. Y los palitos, la papa frita, te vuela, que parece la chapa de Francisco. El tema del asado, la última vez que hicieron un asado que voló y apareció en Katmandú, ¿qué pasó con eso? Quedaba crudo. No se terminó de hacer porque el asado cuando vuela porque está crudo. En estos momentos sabemos que hay un médico. ¡Qué tóbaro, la concha de su madre! Hay un enfermero que está asistiendo a Facundo Arana. Queremos saber cómo está avanzando esa intervención. Nosotros, como coordinadores de reemplazantes de lo que quedan varados en el Ebre, nacido acá en Nepal. Se corta. No hemos quedado en el refugio. Claro, se corta. Bueno, yo no escucho nada. ¿Ustedes escuchan? Yo se ahora corta. Sí. Se corta. No, ahí se escucha bien. ¿Seguro? No, se corta. Ya no entiendo el nepalí natal. A tu madre. Aparentemente. Ya no estoy entendiendo. Aparentemente, Facundo, lo que podemos asegurar. Cada camión. Hola, volvemos a la está mandando muchísimos saludos para toda la gente de Argentina. Sí, es de parte de Facundo, que nos quedemos tranquilos. Que él está en buenas manos. ¿Te aseguro? Gallo Pinto se va hasta la semana que viene cuando tengamos otro tema más que importe tanto a los argentinos. Y te digamos, ha llegado el gallo pinto, ha llegado a Malvinas, Pastorinos, ha llegado para decirte que esto es Argentina. Sí, señor. Canejo. We'll be right back. sabe a toros, me sabe a fiestas, me sabe a ron, me sabe a piñas, me sabe a mangos, me sabe a leche, espera en corral, me sabe a china, maraca y fandangos, y ají con huevo y en machucaje. Mi porro me sabe a boye morongo, mi porro me sabe a boye morongo, y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve, y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve. Tiempo fresco para el fin de semana largo se avecina. Ahora decime lo que me señalas, por favor, con ese dedo tan mocho, gordo y grandote que me marca. 12 minutos faltan para las 12 de la noche, nada más. ¿Por qué fin de semana largo esta semana? El primero de mayo es martes. Sí, ¿por qué? Y el lunes lo hace... Feriado Puente La Noria. Feriado... Metamos algo. Se corre el Día del Animal. No, el lunes es este... una oferta de manantiales, ¿viste? Pará. ¿Qué día es el lunes? ¿Es 30 de abril o 31? El lunes, no, 30. 30 días, lunes. 3 de septiembre, con abril, julio. Sí, no, te da el nudillo, abril. Te queda en el agujerito. El pozo, abril te queda en el pozo, sí. En el abril, pozo. Abril es pozo. Y yo tengo 30 días, 3 de noviembre, con abril, julio y septiembre. Abril, dije abril. Está 28 tan solo uno y los demás 31. Los demás 31. Así que el 30 de abril. ¿Tenés alguna otra forma para...? ¿Por qué se...? Miro la agenda, ¿no? ¿Cómo? No, a mí me cagan. A mí me cagan cuando pasás, que contás dos veces en el nudillo. Porque son dos de 31. Y ahí me caga. Porque para mí venís bien. ¿De mano a mano? A mí me jode, por ejemplo, febrero ya sé que es menos. Claro. Que marzo tiene que arrancar de 31, abril 30, así, y después hay uno que me caga. ¿Y febrero no debería julio, estar más hundido? Julio-agosto te cagan un día. ¿No tendría que tener febrero un nudillo más hundido? Sí, o cortarte el dedo, por ejemplo, por la mitad, por ejemplo, la primera falange. Bueno, entonces el lunes es un feriado puente, que la pasen bien en este feriado puente. Sí. Los que laburan. Que se festeja, ¿qué? Pongámosle algo. Nada, el 30. Día de la morcilla. Puede ser la muerte de Rolo Puente. Ahí está. ¿Murió? No, sí, pero murió el 30 Rolo. Está bien. Cada feriado puente es la muerte de Rolo Puente. Falleció Rolo Puente, ¿no? Sí, se murió. Sí. Y justo murió el 30 de cada feriado puente. El 30 de cada puente. Porque es así. O sea, yo creo que las personas no tienen fecha de muerte. Nada es casual. Vos no tenés fecha de vencimiento, tontito. No, pero el otro día me di cuenta, por ejemplo, que tengo miembros de otras personas. Por ejemplo, cuando acaricio a un perro, sí. Tengo mano de paseador de perro. Me doy cuenta, me miro la mano y la mano mía es de un paseador de perro. Sí. Cuando acaricio a una mujer... Eso también. Lo puedes tratar en la clínica donde voy yo. ¿Del marquero? Uh-huh. Bueno, quizás me consigas el número. Mira, tengo una noticia acá interesante. En Rosario, un ciclista accidentado cobrará menos indemnización por no haber usado casco. Perfecto. Está muy bien. No me parece bien que cobre un ciclista indemnización. Para mí el ciclista es... Trole. Por pijoteo. No, la vestimenta del ciclista es lo que sí. Los botines del se ciclista depina, no aguantan. ¿Qué te hace más aerodinámico el buzo fluo? Yo creo que el ciclista y la calza, el mal gusto admite todo. El rol de víctima. El tipo y la calza, sale para que alguien lo pase por arriba. Yo he visto muchos ciclistas con calza roja. Calza, si no se lastima. Déjame meter que esta palabra, claro. Por favor. Calza ceñida. Ceñida. Metida en la cola, en la zanja. Ceñida. Ahora, yo pregunto una cosa. Por ejemplo, el ciclista. Gran palabra. ¿Es un deporte de un solitario? ¿Es un deporte de un hombre que necesita tiempo para él? Organicémonos. Un ciclista es un deporte. Un ciclista no es un deporte. ¿Qué es? Un ciclista es un señor que hace ciclismo, que es un deporte. Y hoy es el día mundial de la rueda. Del Club Atlético de Ajedrez. ¿Qué tiene de atlético el ajedrez, la puta madre? Porque el otro día escucho que el tipo que practica ajedrez lo hace por deporte. Claro. Estar sentado. Es un deporte. ¿Qué deporte? Si te comes 20 pizzas, te tomas 8 cervezas y movés la reina, Tenés una panza como de 30 kilos. ¿Qué deporte es hacer ajedrez? Yo conocí una minita que en el barrio no te cobraba, por ejemplo. ¿Para qué? Garchaba por deporte. Por deporte. Pero eso no es. Bueno, pero es físico. El de ajedrez. Pero, por ejemplo, el de ajedrez. O sea, ¿se le merece un día? Y sí. Yo voy una vez por semana, voy. Se merece. Eso es cierto, porque el deporte nace de la cultura griega y estaba vinculado a la destreza física. Así que el ajedrez y el automovilismo no pueden ser deportes. No, el automovilismo es deporte. Porque te gusta. No, transpirás como un, si fuera que corres. Ah, porque tienen miedo de quemarse. Y el auto. Pero y el baño turco. Tienen miedo de quemarse, los señores se ponen esos buzos. Que corran en cuero. Claro, como Lauda. Muy bien. Y un ventiladorcito de colectivero. Así. Muy bien, no oyente, ¿eh? Baño turco es un deporte. Yo voy en el auto mío, no tiene aire en verano. Es un deporte. Chivado deporte. Como negro. El Renault 12 es un deporte. Ah, no. El Renault 12 es un deporte. Es una disciplina el Renault 12. El Renault 12 es el Fiat 1. Es un apostolado. El Volkswagen es deporte de alto riesgo. O sea, deporte es todo lo que transpirás. No, para mí el deporte es lo que haces actividad física. Y transpirás. Depende, si no transpiras, no haces actividad. El sexo no es deporte. Y para mí sí. Ah, en el matrimonio después de un tiempo sí. ¿Se hace por deporte? Sí. No, para mí el sexo es una necesidad fisiológica, no deportiva. No. Para mí el deporte tiene que ver con una competencia. Si no existe una competencia directa, no hay deporte. O sea, el auto, van todos para el mismo lado. No es deporte. No, pero a ver quién llega primero. Bueno, el sexo, no es deporte, el sexo también. Llega primero porque claro. Si no es... Yo siempre gano en el sexo, siempre. En el siempre jugamos a ver quién llega primero. Claro. Sí, por supuesto. ¿Cómo que ya está? Para mí es una competencia. Ah, te cagué, gané. Ay, crucé la barrera cuadro, le es dice competencia. Uno. Para no tiene que haber eyaculación precoz. Por lo menos uno enfrente del otro. Para mí el deporte por excelencia es la esgrima. Yo no sé cuándo gano ahí. Pero ahí no sabes quién es quién. Yo no lo entiendo eso, ¿viste? Ah, oh, no, saltan todo, es muy complicado. ¿Sabés dónde yo practicaba esgrima? En las ventanillas de TVA. ¿Viste que tienen esos fierros? Sí. Que no se le ve la cara al tipo, claro. Es como esgrima. El tipo es como que es un tipo que practica esgrima. Esgrima no es hacer gimnasia. Porque vos fíjate que es gimnasia y esgrima. La carrera de la plata. Caballos. O gimnasia y esgrima de no Buenos dicen Aires. Gimnasia, esgrima. Y esgrima. Gimnasia y esgrima. Sí. ¿Es deporte? El que es el jockey. El turf. ¿El jockey? ¿El jockey? El jockey se prepara físicamente para mí, subirse a ese caballo. El apostador no, es más está deporte. Bien, porque el caballo es el que transpira. El apostador no. es más deporte. El apostador transpira cuando pone mucha guita. Sí. ¿Es deporte ser apostador de caballo? Sí. Sí. Toda la vida. ¿El boxeo es un deporte? Sí, es el mejor. ¿El mejor deporte? Sí, me encanta. ¿Te parece? Me fascina el boxeo. El ese que hacen las minas con cinta, ¿es deporte o es pelotudez? No, ese que hacen, se llama que hacen con cinta. Artesanía, origami. No, eso origami. Con jabones, artesanía con jabones. Yo ese lo veo. Ese te lo ¿cómo veo. ¿Cómo se llama ese? Origami. Ahora se vienen las Olimpiadas. No, cinta no. Gimnasia deportiva. La otra vez vi también una hippie. No son eso lo del bolsón, eso no, que esos con las son otros, esos son otros. La otra vez vi una mina que hacía con hornalla, hacía anillo. Porque los hijos de puta son machistas, lo del. ¿Con hornallas? Sí, le daban hornallas. Pues estaba subvencionado. Me daban los aros, le daban un poquito. Las hornallas. Y la mina agarraba y enganchaba. Te enganchaba. Y después la vi, Te enganchaba. Sí. Y después la vi, por ejemplo, hacer esa. Con que una valerina. Argolla, esa que hace en argolla. Le habían armado un placar, los guachos. Para los... que se agarre del perchero. Porque toda la mina la relacionan con todas las cosas de la cocina. Con un traje de Mortimer. Y le iban a poner el crimen y después un cifro, hijo de puta. Que no se olvide que tiene que limpiar la cocina. Bueno, en fin, meses nomás, en días nomás, van a empezar las Olimpiadas de Londres 2012. Y bueno, desde acá de la Copa Derramada vamos a tirar el primer pronóstico. Que en qué lugar va a ser el atentado que va a sufrir Londres. Uy, en la placita, yo lo... Placita de Londres, tenemos la placita. Cerca de la estación, digo yo. Claro. Siempre. Bueno, la plaza que está cerca de la estación, ahí nomás. Ah, sí, está el toque. Al frente, siempre hay una plaza. Siempre hay una plaza. ¿Dónde está el reloj? Sí. En sí. Lo que vendría es el retiro, boludo. Igual guarda que van a bajar muñecos por las dudas, ¿Cómo muñecos? Sí, van a bajar por las dudas. Pues ¿qué es muñeco? Así, ahora. No con... está, perdón, no hay en Londres, ¿no está la Torre de los Argentinos como acá tenemos la Torre de los Ingleses? Sí. ¿Hay está trenes? En la calle entre la inmigrante, Dardo Rocha y pasaje Piazzola. Piazzola. La ahí. Llave inglesa, ¿se llama llave nacional? Me mataste, te lo respondo en el programa que viene. La sopa inglesa, ¿se llama sopa argentina en Londres? Son cosas que hay que... María Betania. ¿Es María Bretaña? O sea, bueno, en fin. A mí me parece que el atentado me gustaría que fueran donde están estos boludos con los gorros altos. que se quedan serios y los pitufos. Los redondos, los rojos, los rojos. Esos que están reprolijitos, todos despeinados, llenos de cisne. Ah, me encantaría. Que huele. Tipo los cosacos, pero claro, los cosacos de allá. Los cosacos de allá. No, son como los granaderos, tiene razón, Tom. Son como los granaderos, como el nuestro, pero con... Que están adentro de los relojes, que son, están adentro de los cucús. Sí, te dan el tiempo también. Viste que como los viejitos que se ponen... Hay relojes que están hechos con eso, con los chabones. Pero son chabones de verdad, Son chabones de verdad. Sí. Para mí el primer atentado en Londres, Arrabal, va a ser en la Torre Eiffel. Qué onda expansiva. Va a ser una bomba grosa. Ah, sí, sí. Porque no, o sea, se la esperan. Porque se la esperan en otro lado también. Es así. ¿Entendés? Porque no se van a avispar que se la ponen. Entonces se la van a poner en otro lado. Total, vuelan dos o tres fronteras. Va a ser tan fuerte que... Porque aparte están las distancias, son tan cortas. Del canal. Son tan cortas las distancias que está todo... todo repercute. Claro, yo muchas veces cuando ponen una bomba en Chile a mí me da miedo, a mí me tiembla. Sabemos que va a haber atentado. Sabemos. Sabemos. Sí, ya, sí, sí, en definitiva. No, eso seguro. Va a haber atentado. Entonces, ¿cuánto van a tardar los medios argentinos, los grandes medios argentinos, los canales de aire, para comunicarse con un argentino que haya sufrido ese atentado? Eso serán 7 minutos. 7 minutos. Ya lo tienen contactado por si hay un atentado. Por si hay un atentado, a ver. Yo creo que si no hay el atentado, lo van a hacer que lo haga el argentino, por las dudas. Para que asegurarse la noticia, exactamente. Si no, no es noticia. Si un argentino no sufre, no, no, no. Igual un atentado tiene que haber un turco, un árabe. Siempre. Sí, sí, tiene que pero ser. Pero ese es el culpable, igual, seguro. No, siempre tiene que haber uno de esos. Sí, yo no me gustaría estar en ese momento. Si es posible, diseminado. Y si no, un paraguayo que coma chipá. Amigos, hasta la semana que viene, cuando quizás estemos más cerca del atentado de Londres. Vos tendrías que haber cantado bolero, así, ¿no? Cómo agarrás el micrófono cuando cerrás el programa. ¿Sabés que me gusta agarrar el micrófono así? Así, de costado, me gusta mucho, no, el pero... tema este. Y después me gusta agarrar la pistola de costado, así. No, ahora estuviste más agarrátela rockero así. Recién. Estuviste más rockero recién. ¿Así? ¿Cómo? Más L.C. Carballo. Pero bueno, son cosas que nos pasa acá en la Copa Derramada. Hasta el jueves que viene, que cumplamos el programa número 94. Recuerden a quienes están escuchando la radio que ahora van a quedar con la música de FM Moreno, que la música de FM Moreno también podrá sonar en una fiesta del 12 de mayo. La fiesta que será en el Churqui, en Jolie 2637, que solo deberán abonar tiepecito, loco. Sí, ¿quién va a estar en la puerta, Johnny? Nosotros vamos a estar sacando la autofoto retrato de decir viniste a esta fiesta. Tenemos mensajes que han quedado colgados, pero el teléfono nos ha quedado colgado de la cantidad. Se ahorcó ahí en un rincón. No, de verdad, no pudimos rescatar varios mensajes del teléfono, así que saludos. Las disculpas, Arrabal. Disculpas correspondientes. A vos. Amigos, sí, muchas disculpas también. Despídanse. Nos vamos con una reflexión, Arrabal, con una frase que le dejen nuestros oyentes que durante 7 días se la queden pensando. Yo creo que cada uno de nosotros debería hacer una, decir una palabra que ilvane la frase que terminará siendo... Eso era un juego, ¿no? Sí, me parece que sí. Pero dale. Cada vez. Esas son dos palabras. Hasta la semana que viene. Oyente, ¿la ha pasado bien? Muy bien, muy bien. Y trataré de no volver nunca más en mi vida. Ojalá que no vuelva. No, qué lindo que no vuelva, que la gente, o sea, nos quiere y no vuelva. Pero bueno, y tengan claro, señor oyente, que nadie puede regresar. Nunca pasará. De esta no zafás. Un amigo que se embriaga por una causa perdida. Estás en una fiesta de FM Moreno. La estamos pasando de bien en la FM Moreno. Estás en una fiesta de FM Moreno. Loco, FM Moreno está de fiesta, lean a Borges.